¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihue 105.5. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en vivo nuevamente en Villa Los Coihues con este programón especial de los sábados que se llama Brother Louis. No me dejaba llegar ese colectivo 50, no llegaba nunca. Aquí los verdaderos protagonistas de este espacio me estaban esperando desde tempranísimo. Están arrugados de tanto chupar humedad en la puerta de Villa Los Coihues, en la puerta de la radio. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo anda, Emma? ¿Cómo estás, Emma? Yo feliz. ¿Feliz? Sí. Bien ahí. Están un poquito hablando como muy bajito. Estamos hablando bajito. Yo tengo sueño. Sí. Directamente no me escucho. Emma vive con sueño igual, así sí, que... Hoy vine y en el auto venía bostezando. Eso no me suele pasar a mí. Ah, ¿vino en su auto hoy? No. Vine en el auto yendo a la verdad. Ah, pensé que se había traído su auto. Emma viene hasta mi casa, que yo vivo con lo de Lai Lolo, mi bisabuelo, y desde ahí caminamos hasta la parada del cole, nos tomamos 50 y venimos hasta acá. Y Emma venía bostezando en el auto y ahora mismo también bostezó recién hace un ratito, así que... Tiene sueño también. Mire, Emma vive con sueño, pero yo en una ocasión especial. Mire, gente... si tendrá sueño Emma, que se olvidó los auriculares. Mira, no me olvidé. Eso fue anoche. Se olvidó los auriculares, no puede ser. Claro, ya para que se olvide los auriculares tiene que estar, pero recontra con sueño. ¿Y la qué pasa que no hay nadie acá enfrente mío? Ay, ¿qué no. pasó? No, es Emma, una ¿qué pasó? Muy ¿qué larga. Pasó? Bueno, vamos a contar. ¿Qué pasó? Okay. Bueno, ¿por qué no vino el invitado especial que tanto que venimos? Let me hablar. Yeah. Bueno, pasa que, bueno, nosotros. Nosotros. No. Ah. Nosotros, el invitado y yo. Ajá. Y a vos te escribía, pero bueno, resulta que tenía sueño. ¿Quién tenía sueño? Vos. Ah, yo. Sí. Cierto. No, yo tenía mucho sueño. Ese, y sí, ayer organicé todo. Y de hecho sí podía. El que me canceló el último momento, literalmente 12, me dijo, no puedo. Ah, fue él. Te canceló el último momento. Sí. Ah, así es. Sí. Qué blandura. Nos menospreció. Ay, no. Está bien, nos menosprecia. Después de ahí lo voy a qué agarrar blandura. Algún día. No. Sí, lo voy a agarrar algún día. No, va a desaparecer. Bien, no me diga que le tuvo miedo a la nieve. No le tuvo miedo. No sé qué le pasó, que dijo no sé cuánto y no sé. No lo escuché, eran las 12 de la noche y yo tenía un sueño enorme y dije, okay. Entendí solamente que no podías, así que bueno. Está bien, así quedamos. Qué blandura, mire, por todo eso se pierde el bizcochuelo de chocolate que habíamos traído para no, el es de chocolate. Es menta. Es de menta. ¿Bizcochuelo de menta? Sí, de menta. Qué bueno. De menta. ¿Y ese de dónde lo...? Ladrón de lo compraron. nos lo dio Lala. Qué grande, qué suerte que tienen ustedes. Ah, ¿viste? Puedo agradecer a Lala antes que empiece el programa. Dale. Por el frasco de dulce de ciruela y el frasco de dulce de naranja, que es el mejor del universo. Una delicia. El de dulce de naranja creo que lo hizo Lucas. Igual. ¿Ah, sí? Sí, sí. Uy, qué miedo. Estamos ricos, hermano. ¿Qué te pasa? No, porque Lucas me da miedo porque siempre está manipulando herramientas y digo, a veces se equivocó y en vez de azúcar le puso, no sé, algún líquido para aflojar las tuercas. No. Claro. Bueno, 294, ¿cuánto el teléfono? No veo nada hoy. Me olvidé de los bastón, me olvidé de los anteojos, todo mal hoy. 2944-784040. Perfecto. Y no preguntes nada más. ¿Consigna? Ay, menos mal que te digo que no preguntes nada más. ¿Consigna? Bueno, ¿cuál es tu bizcochuelo favorito? Ah, bizcochuelo favorito. Y si la torta tiene relleno, ¿qué relleno tiene la torta? Exacto. Como para que sea perfecta. ¿Por qué? No sé, perdón, fue lo primero que se me ocurrió. No sé sí, qué. Sí, está perfecto, está perfecto. Nosotros estamos muy mal. No pensamos la consigna, armamos la playlist al último momento. Ya se están por recibir. Tengo cosas por decir. No, me acordé de algo, estoy muy feliz. Ya se están por recibir de profesionales de los medios de comunicación si siguen haciendo las cosas así. A último momento. En cualquier momento le dan trabajo en un medio importante. Así. ¿Sabes qué? Bueno, Emma, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? J-Hope sacó un nuevo sencillo. J-Hope. Integrante de BTS. Ah, está bien, antes y que pregunte, ¿no? Jungkook sacó un tema con Charlie Puth. ¿Charlie Puth? Sí. Qué bueno, ¿eh? Charlie Puth, un capo de Charlie Puth. Ah, bueno. ¿Y lo podemos poner después o no? No, no. Pero tenemos el sencillo de J-Hope. Vamos a bueno, pasar el tema de J-Hope. Ese. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, nada más. Y ayer en Corea, hoy acá, fue el aniversario de ARMY. Dao. Que sería feliz que aniversario. Sería. Feliz aniversario. No, fue, es atrasado. Bueno, feliz aniversario atrasado, además. Gracias, Max. De nada. Que serían que los fan club. El así fan sería. Sí, el fan club. El fan club. El día multi... que surgió. El día en el que BTS le puso nombre a su fan club. Claro. A nivel intergaláctico, porque ya debe tener fans en Marte. Con la cantidad de gente que figura que mira los videos, ya debe haber fans en otros planetas, me imagino. No creo. No, no. Solamente hay que... Son las mismas personas haciendo tac, tac, tac, tac. No, porque YouTube así le quita visitas. ¿Cómo que le quita después visitas? Después de cierta cantidad y que hagas eso, no. YouTube le quita visitas. No te la puedo creer. Y pasó eso con Stay Gold, un videoclip de BTS, y ARMY se reenojó y le empezó a bajar un montón de las... No sé qué pasó, pero bueno, se volvió YouTube por medio minuto. Yo les voy a ser sinceros, me vine con la nariz tapada. Sí, se nota. Se tengo nota. La nariz tapada, la estoy sufriendo. Pero el bizcochuelo de menta hace bien, le tapa la ñata. Pañuelitos, gracias. No. Bueno, ¿pasamos al primer temita? Vamos a la música. Así vamos a buscar agua para tomar un mate. Por eso. Que hay que ir hasta la vereda. Para los que viven en otro planeta, esta semana en Bariloche cayó toda la nieve de los últimos 45 años, más o menos. Más o menos. No hubo clase en toda la semana. Menos el viernes. Bueno, muy feliz. Yo el viernes no fui. Y yo el viernes. Yo el viernes fui a la mañana para no ordenar en casa. Está bien, bueno, si quieren vamos a un tema y después charlamos un poco de... ¿De qué? De eso. De mi falta. De esta semana. De la flojera de ordenar. De esta semana que sería Inchu de Dope. Dale, dale. Bueno, sí. Silencio, cállate. El tema es... ¿Qué ofensivo le perdón, perdón, perdón, perdón. Hoy me levanté re loco. Por eso no sé cómo lo escucho en la mente. Ey. Pon el temita. Bueno, el temita se llama Hasta la Raíz de Natalia Lafou. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un camino. 정말 많은 순간들을 함께했습니다. 이렇게 우리의 추억을 되새길 수 있는 기회가 있어서 참 다행입니다. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Emma? No, no entendí, pero sí entendí. Ah, no entendiste, pero sí entendí. ¿Qué dirá este muchacho, no? ¿Qué dirá este muchacho? Anda a ser, por ahí nos está bardeando. ¿Qué hiciste? Encima, el subtitulado está en coreano. El subtitulado. Ah, bien. Así que. No sé qué dice. Pero tiene. Era tu mamá, por si acaso. 300.000 visitas tiene ya. Creo un teaser de Yet to Come. Sí, ya sé. Esa. Ya yo porque leo, qué piola. Con el diario del lunes somos todos inteligentes. No, eso no tiene nada que ver. ¿Y qué sería un Yet to Come? Es el último videoclip me parece que sacó BTS como grupito. Ajá. No. Ahora sí. Ah, mira, ¿qué BTS ya no es más un grupo? ¿BTS se separaron? Es un grupo. Se separaron. Sigue siendo un grupito. Oh. No. Espérame, déjame explicar porque bueno, encima sigue bueno. Confuso. Ah. Está bien, está bien. En el último live que hicieron como tipo grupo, sí. Grupal, sí. Dijeron, ajá. Vamos a dejar un ratito esto porque ya sacamos un álbum, bánquensela, ahora nos vamos a dedicar a nuestras carreras en solitario. Wow. O sea, es un descanso de grupito. Claro, no se aguantaban más. Hasta que la no colimba es que nos vuelva a juntar. No se aguanten más, es que directamente... Dijeron, nunca nos dedicamos muchísimo a nuestra carrera como solitario y siempre le dedicamos todo a BTS. Claro. Por lo tanto, nos separamos. Un ratillito. No es separarse, pero es como... Claro. ¿Y los ARMY qué hicieron? Algunos lloraron. Algunos lloraron y estoy seguro que algunos lloraron. Yo me incluyo. Es que estaba viendo el live del álbum y fue como que... ¡Ay, no! No. Mi nivel de inglés, el nivel de inglés que yo tengo es por los lives de BTS que están. Después mira, tienen el subtítulo. Mira, me lastimé el dedo. Ok. Y con la pala. Agarré la pala, chaval. Bueno. ¿Estás orgulloso de mí? Sí. ¿Te pagaron? No. Ah, bueno, entonces no. Ah, bueno, andá a hacer caca entonces. Bueno, ¿qué te lloraron? ¿Qué y tu nivel de inglés? Ah, mi nivel de inglés es ¿y aprobaste inglés al final? No. No volví a tener inglés, Maxi. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Claro, si esta semana quedó todo postergado, todo lo que se habló la semana pasada. Ah, un par me preguntaron, che, ¿qué pasó que salieron de raje? Ay, el otro no, día, el perdón, último Pride. Es que el colectivo estaba fuera, literal. Claro, estaba fuera el colectivo. Y eran y media. Claro. Inclusive a vecinos que estaban escuchando. Le digo, ¿qué? ¿No tenés ventana en tu casa? En vez de vidrio tenés madera. ¿No viste lo que estaba cayendo de nieve? Teníamos que irnos. Claro. No quedaba de otra. Estaba terrible. Claro, imagínense, mi hermana vive en el otro lado del loche y yo vivo en el medio. Onda. Igual, hoy te quedas acá, ¿no? ¿Eh? ¿Hoy te quedas acá? No sé si me quedo acá. Tendría que averiguar. Bueno, entonces, capaz que yo tengo que salir corriendo. Maxi se puede quedar un rato más, pero capaz que yo tengo que salir corriendo. Yo no me voy a quedar solo igual. Las veces y tienen que terminar de pasar el tema, querido. Ah, bueno, terminar de pasar el tema, sí. Me quedo acá y digo chao. Sí, es que hay que poner de vuelta ese tema, ¿no? ¿Qué tema? El que habíamos cortado, el último con el que cerramos, ¿no? Nah. ¿No? ¿Ya fue? Okay. Fue la cortina de última, no me acuerdo cuál era. Yo tampoco. Era... Uy, no, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ay, no, Maxi, ¿cuál fíjate era? ¿Quién es? ¿Cómo bueno se llama la radio? La playlist de la radio del programa pasado, ahí está. Ayer el profe me preguntó, el profe de historia, me ya preguntó, lo encontré. Te felicito. Me preguntó... El de Amapolas. Oh, qué lindo tema. Amapolas se llama, de Leo Risi. Me preguntó. Risi con doble Z. ¿Qué me había preguntado? Y ah, con R. Me preguntó, ¿cómo se llama la radio? Porque... Una ahí antes, que es la primera Ri. Máximo, ¿vos querés que yo me quede Zetas con el paquete de pañuelitos? Y de paso, lo escucho lo de menta, ¿no? Emma, vos sabés que yo me puedo levantar y empezar a revolear bifes. Vos sabés que... Churrascos. Voy a revolear churrascos, chabona. Voy a sacar un churrasco del bolsillo y te lo voy a revolear en la cabeza, Emma. ¿Estás eso de acuerdo? Dolería. ¿Eso dolería? Sí, yo creo que sí. Es como un palmazo. Tipo, ¡pla! Así, un churrascazo en la cabeza. Puede ser. Bueno, puede no ser. Importa. Bueno, no importa. Mi profe de historia me preguntó... Tu profe de historia te preguntó. ¿Por qué Maxi está linchado? ¿Te preguntó eso en serio? No, pero... Ah, no, porque puede ser, por ahí me conoce, ¿viste? ¿Por qué profe... tu hermano es tan jede? Fama es internacional. El profe Cristian de historia, ¿no? En la primaria andaban diciendo que yo volqué un auto también, onda. Oh, en la primaria me preguntaron un montón de cosas de vos. ¿Qué te han preguntado? A ver, cosas que te han preguntado. Cosas que te han preguntado en la primaria sobre mí. En la primaria me preguntaron, ¿por qué sos tan diferente a tu hermano? ¿Posta te preguntaron eso? Supongo que porque yo soy muy inteligente y Emma es medio... No, porque de vos hablaban que habías dado vuelta a un auto. Y de mí hablaban de que podía llegar a estar... No di vuelta a un auto, volqué un auto, supuestamente, según la historia. Pero no. Es un mito. Simplemente golpeé un portero y me escapé. Pero no robé ningún auto y no lo volqué. A mí me preguntaron también... ¿Por qué soy tan lindo? No, bueno, eso me lo preguntó. Bueno, no, pero es que lo que yo te estoy diciendo son cosas que me preguntaron directivos, no alumnos. Claro. Ah, bueno, claro. Cosas que le preguntaron fuera de la dirección de la escuela. Una vuelta la directora me preguntó por qué tu hermano es tan lindo. Y... No. Acá la dejo. Me acuerdo que estábamos sentados en la bandera una vez. ¿Sí? ¿En la bandera? ¿Sentados arriba de la bandera? No, o... pero, para bajar la bandera, porque estábamos esperando a que baje la bandera. Claro. Y nos preguntan a mí y a una amiga. A mi amiga le preguntan, ¿vos conocés al hermano de esta chica? Y yo me quedo y digo, capaz que sí. ¿Y quién era? Era... ella. No identifico. Dame el nombre. F y no es el enano. Sally la Lunga. Ya sé quién es. Ok, bueno. Y ella dijo, sí, bien. Ajá. Con su cara de... Claro, por las veces que ha venido a casa. Sí. Imagina. Y... pesadilla. Dice... La chica. Sí. Es re lindo, ¿viste? Y yo... Bueno, era de séptimo, me parece. Que sepan, yo tengo... Onda, para los que no me conocen la cara por ahí, yo tengo cara de pateado. Onda, tengo ojeras colgantes. Imagínense el séptimo. Séptimo de primaria. En séptimo de primaria yo encima de que estaba más gordito, tenía el pelo largo así y era... No, era... Tenías un cuerno. Tenía un cuerno también. ¿Cómo un cuerno? Un grano. Maxi se levantaba... Mira, Fabi. Maxi se levantaba el flequillo así y tenía un coso, un grano así. Literal. Era como... Era un cuerno. En realidad el flequillo le quedaba así para arriba. Claro. Parecía un jopo más que un flequillo, pero no. Yo decía, es un flequillo, pero no. Todo el mundo me decía, pero es un jopo. No, mirá. Claro, y ahí claro. Entendían, viste, cuando les mostraba. Y ahí decía, no, tápalo. Tápalo mejor, ¿viste? Sí, inventalo como jopo, dale. Y, bueno, nada. Mucha gente me pregunta a día de hoy, ¿por qué tu hermano es tan lindo? Y yo digo, no sé, le patearon la cara como 5 veces. Sí. Literalmente agarraron y le pegaron una vez en la nariz. ¿Una vez? Bueno, más. ¿Te acordás que exactamente una semana después me volvieron a pegar? ¿Esa fue la vez que te robaron el teléfono? Sí. Bueno, nada. Y dije, nah, ese no es mi hermano. Pero, hey, mi nariz está bastante linda igual, para haber recibido tantos golpes. Sí, yo me acuerdo que le había quedado la ñata. Tenía toda la trompa ojera de morcilla. Estaba en lo de Lala, mamá me llama y me dice, a tu hermano le golpearon en la cara. ¿Quién te llamó? Y te mamá. Dijo, ¿mamá? Ah, ¿y vos qué quedaste? Okay. ¿Cómo quedaste? ¿Qué dijiste? Es que estaba en lo de Lala y Lala estaba durmiendo encima. Así ¿le que dijiste fue a Lala que me pegaron? No. Y estaba durmiendo. Ay, Maxi, no le, ¿cómo igual no le tenías que decir así como, che, Lala, a Maxi lo acaban de golpear? No, está bien, me pegaron. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Fue como que, ¡qué secuencia! Y ya me imaginabas a mí todo golpeado, así como tendrías que haber visto cómo estaban nosotros. Y mi mamá me dijo, te voy a buscar mientras está en la guardia Maxi. Y yo dije, bueno. ¿Y no te preocupaste un poquito al menos? Y sí, Máximo. Ay, se preocupó por mí. Encima, yo, ¿y qué habrá hecho? ¿Y qué habrá hecho? ¿Qué hizo entonces? En esa, para época, que le en esa época te odiaba. ¿Me odiabas? Sí. ¿Tan así? Porque una vez dije, quiero irme de viaje de egresados. Y yo me había olvidado que vos no tenías viaje de egresados. Ajá. Y dije, yo no fui al viaje de egresados, sí tenía viaje de egresados. Sí, bueno, no importa, no fuiste. ¿No? Claro. Y me dijiste, pero yo no tengo viaje de egresados. Y desde entonces dije, chúpame. Toda esta secuencia fue... yo ya estaba en primer año, igual. Sí. Pero no fui al viaje egresado. Si no me acuerdo, porque me enojé en serio porque no. No, vos ibas a ir al viaje egresado y yo no fui. Sí. Qué guachín de miércoles. ¿Onda? Es que no sé. ¿Vas a ir al viaje de egresados? ¿Yo? Sí. No tengo viaje. Emma, ¿no tienen viaje de egresados? Y estoy en primer año, máximo. Ah, es cierto, no fuiste al viaje de egresados, es verdad. No tuve viaje de egresados. Yo tuve campamento. ¿Campamento por la cuarentena? Exacto. Claro. Mi profe dijo, no vamos a gastar en algo que no sabemos si vamos a poder tener. Claro. Y yo dije, ¿qué garrón? No, bueno. Yo estuve bien. El campamento fue horrible. ¿Mi campamento fue horrible? Yo no. Me acuerdo en primer... No, en... Sí, en séptimo también tuvimos campamento. Los que no tuvimos viaje egresados y los que tuvieron viaje egresados también, ¿viste? Pero era como campamento para los que no fueron al viaje egresado. Yo la pasé genial. Es que yo la pasé reboma ahí. Yo tenía novia, me acuerdo, en ese entonces. Yo también tenía novia en ese entonces. Bueno, pero... Yo soy un picante, a mí no me importa nada. Yo me acuerdo que en ese campamento dormí con... ¿Cuándo era chiquito? Con Ali, en ajá. Esa carpa. Sí, sí. Y eran las 3 de la mañana. Sí. Y mis compañeros se levantan. Y así, ¡pam! Y contra sacan la una carpa. Ouija. No, y sacan una ouija. No. Re turbio. Golpean la carpa. Y yo agarro y hago... Hay un oso afuera. Tené cuidado que hay un oso afuera. Estábamos en el campamento de acá. Sí, ¿en cuál? En el de acá. En el de acá. La Villalago, cerca del lago. Ah, el de acá de Villalago Gutiérrez, al fondo. Sí, sí. Sí, yo creo que también tuve ahí un campamento con... Perdón, hace ruido el que estoy sentado. Encima yo que estoy gordito. Bueno, ¿cómo se llama? No estoy gordito, pero la costumbre de decir que estoy gordito. Tengo mensaje. ¿Tenés mensaje? A ver, sí. Mensaje. Si yo supiera de quién se trata, pero les puedo... ¿Mostrar la foto? Muestra la foto. Ya sé quién es. Ahí está. ¿Quién es? Dice, hermoso... Hermoso tema de Natalia Lafourcade. Los escucho. Emita y Maxi, les mando abrazo grande. ¿Emita? Gracias, Bu. Sí, es mi abuela. Ah, ok. Gracias. Otro mensaje. Hola, chicos. Buen programa. Qué lindo tema el de recién. Sí, sí. ¿Cómo se nota que no estoy poniendo música yo, eh? Porque a mí nunca nadie me dice eso. Qué lindo tema el que acaba de poner. A mí me dicen... ¿No podés comprarte un cassette más nuevo que el de uno del 84? No. Tengo más mensajes. A ver, los pero mensajes. Vamos, espere, deme tiempo porque... Sí, tengo que desarmar el teléfono. ¿En el 45 siguen porque haciendo campamento celular, todos los años? Ya no quiere saber. No tengo ni la más remota idea, me dice. Consultalo. Tengo que sacar el... Consultalo. Consultalo y confirmame. Si ven, compañía, vos venís conmigo. Vos venís conmigo. Ah, a ver, acá está. A ver. A ver. Hola. Alice. Oh, no, mire, me manda... bueno, después lo voy a compartir, pero todavía no. Ok. Porque... Foja, qué barba, qué noticia. Tengo una amiga que va a ser abuela. La digo así, por el aire. Felicidades. Sí, acá me manda... Un aplauso. Miriam del Faldeo manda un... Se ve que está escuchando el programa. Me decía, vas a llegar tarde. No, y sí, llegué. ¿Y llegaste un poquito tarde? Llegaste en punto. Llegaste en punto, pero y 59. Arrancamos un toque tarde. Y sí, hasta que abrimos la radio. Encima me olvidé el bastón. Con lo cual me mandé una bárbara. Bueno, tengo... Ese no era el mensaje que quería poner, era otro. Tengo acá... Acá está. Lo encontré. Sale directamente. Que este cayó con un poco de anterioridad. Me está hablando en coreano, Fabi. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Brothers and Sister Luis. Hoy no los podemos escuchar porque probablemente en el momento en el que salga este mensaje estemos viajando para Córdoba ya en ruta. Así que no vamos a poder sintonizarlos, pero les deseamos lo mejor. Seguramente están pasando como cada sábado la mejor música de la radio femenina barilochense. Les mandamos un abrazo, el tío Flor y la tía Fran, o algo así. Okay. Muy un bien. Abrazo para toda la oyentada. Sí, el bueno, tío Flor, ojalá el tío Flor y la tía Fran, ojalá que la pasen muy bien en su viajecito. Sí, me acuerdo. Disfruten. No sé si vos nos van a escuchar cuando en algún momento. Vinieron, me parece, pero... Sí, yo no estaba durmiendo, los escuché y dije, ay no, me tendría que levantar a saludarlos, pero dije no, ¿sabes qué? Y la se cama levantó para está saludar a Camila. Muy cómoda. No, me levanté porque me levanté y Camila apareció, ¿qué le vamos a hacer? Pero literal, onda. Yo no me levanté para saludar a nadie. Estoy intentando quedar bien. Ah, bueno, ponele que me levanté para saludar a Camila. No, no, no, no le digas, ponele. Bueno, ¿te levantaste para saludar a Camila? Me levanté para saludar a Camila. Muy bien, así sí. ¿Qué? Nada. No. ¿Qué pasó? Me bueno, ¿qué pasó? La consigna era, ¿cuál es tu bizcochuelo favorito? Ahí y está. Si podés ponerle relleno a la torta, ¿cuál sería el relleno perfecto? ¿Cuál es tu relleno de torta favorito? Esto depende de nuestra hermandad. Si no, Emma, mira, el paté. El paté. No, Fabián. El picadillo de hígado. El picadillo de hígado sobre una torta de chocolate. Qué rico, ¿no? Sí, a ver, mi relleno de torta favorito, sinceramente, durazno con dulce de leche, es muy básico, pero viaja. O si no, cremita, frutillita. A mí me gusta ese, pero con el bizcochuelo de vainilla. Sí, obviamente. O cremita, frutilla, bizcochuelo de chocolate. ¡Oh! ¡Ay, qué no! Rico. ¡Qué rico, por Dios! Y si es durazno, dulce de leche, eso, obviamente, ¿qué bizcochuelo tendría? ¿Qué? Tenés que dar bola si yo te estoy hablando, ¿no? Digo, ¿de qué consiste esto? De hablar. Perdón, pero que la esté cagando a pedos en este momento. ¿Pero en qué consiste? No. Bueno. Muy bien. Si tiene relleno de durazno y dulce de leche. Vainilla. Obviamente, el bizcochuelo tiene que ser de vainilla. Es así. Si es algo así, porque me imagino. Algo, froto las manos porque me imagino que cada mano es una parte del bizcochuelo y adentro tengo ahí la. El relleno y lo estoy mezclando. Me invitaron unos 15. Te invitaron unos 15 y vos me vas a llevar de colado después de las 12. Dale, Emma, no seas mala. Yo ya tengo 17 años. ¿A cuántos 15 voy a poder acudir? Hagamos una cosa. Cuando mis compañeros de 45 cumplan 15, te invito. No me rinde. Yo quiero ir ahora a un 15. No, dale, vamos, llegamos de colado. Yo entro en una mochila, boludo. No entras en una mochila. ¿Cómo que no entro en una mochila? ¿Vos querés ver? Mirá, me puedo pasar una pata atrás de la cabeza, ¿sabía eso? Ahora no porque me duele la espalda. Pero sabía que puedo. No te voy a llevar. Bueno, pasamos al siguiente temita. Espera, tengo una. ¿Tenés? ¿Qué tenés? Primero. ¿Cuál? Déjame ver el temita. No, es la de la bizurrup. Probando. Pruebe. Tengan todas y todos muy buenas noches. Gracias. Damas y caballeros, hoy tengo el inmenso placer de estar con ustedes en esta fecha tan importante. Llegó el locutor del Val de los 15, vamos y todo el 15. Vamos y todo, ya está decidido. Llevala a Fabi también. Dale, Fabi entra en la maletita. Yo me porto también. Yo en la mochila. Yo me porto también, yo soy el alma de la fiesta. Yo no me voy a ir de viaje, no pienso. ¿Vas a hacer joda? ¿Vos vas a hacer joda? No, me refiero a que no me pienso ir. Hacer una fiesta de 15 y ponemos este audio así. Y te ponés a bailar el vals conmigo. No. Si tu papá no está, baila el vals conmigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué no? ¿O lo vas a bailar con Gustavo? Tiene tío para hacer dulce para bailar el vals. Usted, Emma, va a tener que poner un remixado de 40 horas de vals. Yo pienso irme a Italia para mis 15. Ah, Italia. Emma. ¿No era París? No, Italia. ¿A Italia? Ah, qué bueno. ¿Vos hablas italiano? Tengo 3 años para aprender. Emma, ¿vos entendés que querés ir a Italia para tus 15? ¿Igual? Y yo tengo una gana de una partusa. ¿Vamos a Italia y hacemos partusa en Italia? No, me yo estoy invitado. A mi viaje. Yo estoy invitado a tu viaje de 15. Yo para mis 15 no me acuerdo qué hice. Nada, tú fuiste. Nada. ¿No? ¿Me fui? Te fuiste al bowling. ¿Al bowling? ¿Con quién? Sí, con tus amigos de primer año. ¿Tenía 15 en primer tenías año? 14. En segundo. Yo tenía. Estabas en segundo, me parece. No, yo cuando cumplí 14 estaba enfermo. Es cierto. Sí, estaba enfermo, estaba muy mal. Cuando cumplí 15, ¿qué hice? Te fuiste, no sé si fue ahí o fue a los 13. ¿Lo del bowling? Sí. Yo creo que a los 13 fui al bowling. Sí, puede ser, porque... Sí. Uy, ¿por qué estamos hablando de eso? Sí, no sé. Bueno, ¿pasamos al siguiente temita? ¿Qué temita? Ah. El siguiente temita... Yo no había escuchado la bizarra. ¿No la escuchaste? No. Bueno, ahora la vas a escuchar y vas a prestar mucha atención porque créeme que vale la pena. Está muy bueno. ¿Qué pusiste, Fabi? ¿Vamos? Vamos con la música. Vamos. A ver, el siguiente temita es la nueva Bizarrap Music Session, que es la número 52. Onda, hay una cuanta Music Session. Y el personaje principal de esta Bizarrap Music Session es Quevedo. Así que nada, Quevedo, Bizarrap Music Session número 52. Así que la disfruten, si quieren. Si no, bueno, ajo. Y agua. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Me llega un mensaje. ¿Qué mensaje tan expresivo, no? Ese que llegó. ¿Quién será? Me llegó un mensaje de ese mismo teléfono. Dice, decile a Frank que gracias por avisar que se iba. Bueno, le mandamos saludo a este oyente oculto ahí. Imagino que ya yo creo que ya sé quién es. ¿Sí? Sí. Yo no me doy cuenta, la verdad. ¿No te das cuenta? No me doy cuenta. Ponelo de vuelta, a ver. Pavarotti. A ver el audio, Hola Maxi, hola Emma. Sí, ya sabés quién es, ¿no? Ya sabemos quién es. Ya lo tienen. Oh, hola. Hola Maxi, hola Emma. Hola Luca. Buenísimo, buen día le decimos. Buen día. ¿No? Con esa vocecita. Buen día. Muy bien. Yo no hablo así cuando ustedes. Bueno, Emma. Zoe me está escuchando. ¿Zoe te está escuchando? Mississippi. Saludos. Saluditos para Zoe. Saludos. Gracias por escucharme. Creo que sos la única persona que me ha mando escuchado. Un saludo. Tengo una pregunta para hacer. ¿De qué se trata lo que pusimos recién? Si me puede repetir el nombre del músico y qué es una session. A ver, el nombre del músico es Quevedo. Una Bizarrap Music Session es una sesión de música que produce Bizarrap. Y esta es la número 52. Cada Bizarrap Music Session tiene un distinto artista que va a cantar, ¿no? Que canta. Y no hay un estilo definido, sino que el invitado puede ser de cualquier estilo. Claro. Está bueno. ¿De dónde es el que hace la session? Argentino, Bizarrap. De acá, de Argentina. Sí, ya sé. Buenísimo. Me llegó otro mensaje al 2944-784040. Dice la abuela Paola: me quedé con la intriga de lo que le preguntó el profe de historia a Emma. Oh. O lo dijo y yo no lo escuché. Lo dije y usted no lo escucho. Ahí está, muy bien. ¿Podés después? Me preguntó: ¿cómo se llama la radio un día que estás? Ah, ¿y? Porque. No, es que yo, a mí me da miedo, porque supuse que el profe ya me había escuchado en algún programa. Y no sé si se acuerdan que el programa antepasado, yo hablé de su materia. ¡No! ¡Ey, no! ¡Le sacaste el cuero y te escuchó! ¡No sé si Emma, me escuchó! ¡No! ¡Estás re desaprobada! No, igual aprobé esa materia porque soy muy buena en historia. Muy bien, entonces. Creo, espero. Sino, profe, aprobó historia. Ahora no. Ay, es que justamente no, igual no dije nada tan malo como si fuese el profe Geo. Si fuese el profe de Geo, ojalá que el profe ahí de Geo sí no te haya escuchado en ningún momento. Imagínate, igual el chabón nos banca geografía, desde un principio. Aprobé geografía antes, cuando dije, me saqué un 8 en geografía, y ahí empecé a insultar al profe. Tranca. Bueno. No le empecé a insultar, dije, no me gusta su materia, la odio, la aborrezco. Cosa básicamente, que... onda, mirá, sinceramente, lo que vos, a lo que vos te forzaste por llegar, el profe tiene... yo escupo. El profe, primero que nada, básicamente está diciendo tampoco eso. Para tanto. Mi profe de geografía yo quiero generar es profe un poco de tensión. Historia. No, ajá. Es profe de geografía, profe de historia. Está te cuento qué pasó ahí. Faltó el profesor de geografía. Es que, Maxi, vos ya sabés cómo es. Es escuela pública, principio de año. A principio de año estamos en mitad de año. No, pero a principio de año me cambiaron la profe. Porque tenía una profe. Sí. Y, ¿lo crees o no? Mirá, la Fabi, profe... me lastimé. Mira. Abollate el dedo. Sí. La profe de Geo. Se me salió la cascarita, Emma. Maxi, ¿vos querés ver lo que yo tengo en la nariz? ¿Qué tenés en la nariz? No. No sé si lo quiero ver. Mocos tenés en la nariz. ¿Te vas a sacar la curita? Yo pensé que la tenías puesta de otaku nomás. Maxi, yo no quiero soy ver. Otaku. Ay. ¿Qué te pasó, Emma? Te encajaron un sopapo. No, a mí también me pasó. En primer año también me encajaron un sopapo. Trata de no ponerte la curita en el ojo. ¿Vale? Vamos a contarle a los oyentes que Emma tiene una curita sobre la nariz, así como los boxeadores. Cuando en las películas, los boxeadores peleaban en algunas películas y para el otro día siempre se ponían una curita acá. Es que sí, es que sí. Pero yo no. Para acomodar el tabique. Claro. Está bien. La curita va apretadita, bien apretada para acomodar el tabique. Antes, yo tengo que ir a comprar curitas y está todo cerrado. ¿A dónde? Tengo que ir a comprar curitas, tengo que ir a comprar curitas y está todo cerrado. El kiosco de El Ordi está abierto. Pero no. El kiosco de La Moreno está abierto. El kiosco de La Vuelta de Lale Lolo está abierto. Hay otro kiosco, hay otro kiosco que también está en La Moreno y también está abierto. Así que se acabaron las excusas. Así que me puedes dar plata para curitas. Y 200 pesos más como para el tipo el delivery que te voy a pegar. Maxi. Cuesta 200 pesos. Maxi. ¿Qué? Tengo 50 pesos. Yo voy a ir con mamá a comprar curitas. No voy a ir con vos a comprar curitas. No, no hace falta que venga. Yo voy a comprar las curitas. No te voy a dar plata para comprar curitas porque tengo 50 pesos. Y bueno, Emma, necesito solo 200 pesos. Pero no tengo 200 pesos, Máximo. ¿Y por qué no tenés 200 pesos? ¿Qué pasó con tus ahorros? Ah, ¿querés saber qué pasó con mis ahorros? Quiero saber, a ver. primero, toda la plata que me debía, que sí, era 3.000, me la vas a tener que dar con intereses. Que con serían intereses. Para 20.000 pesos. Hagamos una cosa. Pasemos. Otra que el Fondo Monetario. Pasemos. ¿Qué interés te está cobrando usted? Pasemos la plata que te debo a dólares ahora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque. Pero, ¿cómo está, mamá mía? Vamos a ir subiendo, anotá la cantidad de dólares que serían. Y en un futuro, cuando tenga la plata como para pagarte, te pago con los intereses correspondientes. No, mejor. Me ey, te recabió, Emma. No tengo plata yo ahora. Justamente te estoy pidiendo 200 pesos, onda. Estamos los dos en la misma. Zoe, sé que te sentís importante por los saludos que te acabo de mandar, pero que sepas. Zoe, no os podés dar plata. No hay que problema. Sí, porque encima Zoe vive en una casa recheta. Una linda casa, o sea que tiene plata. Es que ella vive... ¿Le dan plata a los papás como para que nos pueda dar a nosotros? No. Porque ¿Le puede le pedir a los papás plata para nosotros? ¿Le puede pedir a los papás plata para nosotros? No, no puede ser. ¿No puede? No puede ser. Entonces, ¿qué clase de amigo tenés? Y uno de los amigos que... Amigo normal. Y no, me ayudó con las respuestas de lo de Geo. Ey. Soy amigos quiero. Que valen oro. Zoe, sos crack. Zoe, aprobé geografía por yo, vos. Yo voy a mandar enfrente a mis compañeros, no sé si me escucharán o qué onda, si me escuchará alguno de los profesores, pero los vagos se pasan la tarea en el grupo. ¿Qué clase de compañeros buena onda que tengo yo que agarran y dicen, tomá, flaco, las respuestas, ahí las tenés, son para vos... Hacer lo que quieras con ellas. Evo. ¿Qué? Zoe me pasó la respuesta de la de geografía. Igual no deberíamos de haber hecho eso. ¿Por qué? No deberías decirlo ahora porque... No, el profe de geografía no me escucha. No, pero te está escuchando la historia y los profesores son botones entre ellos. A mí ya me pusieron la nota de sociales. Entre todos conforman la camisa que es la escuela. Claro, a mí ya me pusieron la nota de sociales. Le saltó un WhatsApp al profe que dice sintonizá 105.5, poné FM Los Códigos de puntoreenfoque.com.ar que hay una alumna tuya, una estudiante que está hablando de vos. Spam. Entregaste las notas porque tenés tiempo de cambiarla entre antes del lunes, porque escuchá lo que está diciendo. Es que me parece que ya se quedaron sin tiempo, así que yo ya probé sociales. Listo, ya estamos. Mira, bueno, un cuatrimestre más. La consigna, a ver. Porque nadie la respondió todavía a la cocina. ¿Cuál es el sabor de bizcochuelo favorito de ustedes? Y si tiene relleno la torta, si tiene relleno la torta. ¿Con qué relleno? ¿Qué relleno tendría que ser y qué bizcochuelo tendría que ser que combine con ese relleno para que sea la torta perfecta? La torta perfecta. A ver, Fabi. ¿Torta perfecta? Torta sí. Perfecta. Bizcochuelo de chocolate bien chocolate. Potente, bañado sí. En chocolate, no. Relleno con. Chocolate. Dos cortes. Uno dulce de leche y el otro alguna fruta ácida. ¿Alguna fruta ácida? Sí, por ejemplo, dulce de, no sé, de membrillo. A mí me gusta esas mezclas. Ciruela. Sí, o ciruela también. Oh, soy más hincha del membrillo que la ciruela. La ciruela es como no, que. En la ciruela dulce de ciruela. Bueno. Ahora me mandaron un frasco de dulce de ciruela que lo voy a probar. No, porque no ya, me mandaron el regalo. Ahí vamos a ir a hablar con Lala, que a Fabi no le gusta el dulce. No de ciruela. Dije que no me gusta. Vamos a decirle a Lala. Claro, me va a decir, bueno, decirle que lo mande y le mando a cambio 6 de naranja. Ay, yo no puedo evitar pensar Emma, que conozco gente rara que no le gusta el dulce de membrillo. Perdón, bueno, Emma, a mí no me gusta el dulce de membrillo. Bueno, onda, me gusta, pero. Perdón, me voy a parar un minuto porque está por levantar vuelo la pava. Okay. Dale, vaya. Okay. Bueno, empecemos. A ver, ¿a vos Emma, te gusta dulce de batata? A mí me encanta el dulce de batata. Muy bien, entonces estás perdonado. Estoy perdonado. Sí. Onda, no me gusta el membrillo, no me gusta el dulce de membrillo, pero me gusta el de dulce batata. Batata. Y eso hace que eso yo automáticamente esté perdonado. Exacto. Joya. Pero sigue siendo medio rarito. Igual no, te igual, ojo, me gusta el dulce de membrillo, olvídate. Okay. Pero no es que diga, favago, tengo gula de comer un dulce sí, de membrillo. Eso lo entiendo, ¿verdad? Porque a mí tampoco me pasa, pero claro, sí me gusta. Claro, conozco que, gente bueno, que no le gusta. Claro, eso es raro, ¿eh? Cuando hay pan con dulce y pan solo para los raros y faltan más panes solo, es como que es peligroso. Es peligroso. A mí me pasa, por ejemplo, en la escuela que hay dulce. Hay un dulce que yo no tengo ni idea de qué es. Por ahí agarraron un par de químicos, los mezclaron y le pusieron un poco de maicena para que esté medio espeso. ¿Es naranjita? Sí. Es de durazno. ¿De durazno? Es verdad. Sí. pero no sabe durazno esa huevada. No sabe. Sabe como a... como a... una, azúcar. Azúcar con... saborizante. Qué sé yo. Pero ese dulce es re rico. ¿Por qué agarran el pan solo? A mí no me gusta. ¿Qué onda, Emma? ¿No te gusta, flaca? No, bueno. Es que en realidad cuando a mí me dan en el 45 me dan un pan solo o nada. ¿Un pan solo o nada? Sí. ¿Posta? O pan solo y té. Bueno, viaja. Yo en mi escuela, ponele, agarran y ponen jarras. Dos jarras con té y una jarra con chocolatada. Y acá que se peleen entre ellos, yo agarro. A mí me suena. Hago así la chocolatada, glu glu glu glu glu glu glu. No, la revuelvo, digo, ¿no? Onda, dije glu glu glu, pero hice la seña como de revolver. De revolver, no sé por qué. Revuelvo la jarra de chocolatada, porque obviamente yo soy un poquito imponente, ¿viste? Voy así, me levanto, miro todo con cara de culo y me agarro la chocolatada. Aguante la chocolatada antes que el té. Hola, chicos. Ay, vos no asesinar, para responder, estamos acá charlando de lo más tranquilo. Paola, Paola, silencio. Paola, callate. Me estás aturdiendo. Marmolada con dulce de leche. Perdón. Hola, chicos. Vamos de vuelta, tranquilo. Bueno, para responder la consigna, ¿sí? Me gusta como torta preferida la torta marmolada con dulce de leche. Ah, marmolada, viaja. Y también, bueno, si se le puede poner algún duraznito o frutilla así decorativo y adentro con el dulce de leche viene bien. Viaja, muy rico eso. Quisiera para mis cumpleaños. Tu cumpleaños ya pasó el año y estaría bueno, ¿eh? Buena, buena. Bueno, esto, buenísimo programa. Buena torta. Gracias. Buena torta. Ahora. Rica torta. Ahora que ya nos relajamos. Espera. Perdón, Fabi, ¿eh? Se me salió. No, pero lo que pasó fue que Lucas había mandado un mensaje muy bajito y quedaron las potencias, los volúmenes. Claro, claro. Quedaron, pero no, me retorcí. Sobrevolando. Sinceramente me olvidé de qué estamos hablando, Emma. Primero, la jarra de chocolatada. La jarra de chocolatada. Banco no más la chocolatada que el té. Maxi, a pesar de que sea chocolatada con leche en polvo. La leche de la escuela me causa problemas intestinales. Hace caquita agüita, ¿no? Sí. Hace caca con agüita. Sí. Y prefiero el té. Mira, Emma, yo sinceramente, a mí no me molesta cómo salga con tal de que salga. Así que si está rica la choco, yo voy a tomar chocolatada. Yo no pienso tomar chocolatada, Maxi. Yo agarro la chocolatada, la revuelvo, me sirvo, espero que todos los neritos se sirvan. Y una vez que se sirven todo, queda ahí un poco, ¿viste? Un cachito. Cachorro. Yo agarro esa misma chocolatada que tenía en el vaso, porque yo tomo despacito, la echo en la jarra. Y lo que está en la jarra, viste, como la chocolatada, siempre el chocolate baja. Le queda lo negrito. Claro, queda lo de abajo. Le echo la chocolatada que tenía en la taza a la jarra, revuelvo ahí, y entonces queda una chocolatada re intensa y la echo hacia el vaso y quedo como, ¡ja! ¡Qué inteligente que soy! Y me agarro tres panes con dulce. No, dos panes con dulce y uno sin dulce para mojar en la chocolatada. Esa es mi merienda. A mí, yo merendo una especial. Y si no merendo lo de Lala, pero mi merienda lo de Lala es cosa mía. La merienda en lo de Lala igual es un golazo. Onda, tenés ganas de merendar, igual tenés siempre para ganar ahí como un campeón. Siempre que meriendo en lo de Lala tengo atletismo, así que no meriendo mucho. Claro, no rinde merendar y después hacer ejercicio. No. Para nada, ¿te ha pasado ya, Emma? Y yo fuerte y una vez comí una chocotorta y después el atletismo. No, ¿qué te pasa, chabona? Primero que nada, mamá no me iba a llevar el atletismo ese día y dijo, es tu primer día, vos la sufrís. No, pero encima tu primer día comiste una chocolatorta. Te comiste una chocotorta y te fuiste a atletismo, chabona. Sí, igual estuvo muy bien. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo una vuelta, me comí un plato con fideo con tuco y después me fui a hacer MMA. Onda, me fui a hacer artes marciales mixtas, encima justo un miércoles. Los miércoles, bien. En el lugar donde yo hacía MMA, ahora no porque estoy lesionado, pero en el lugar donde yo hacía MMA, los lunes era un poco así como la técnica, you know. Los miércoles era puro físico. Onda, entrenar el cuerpo a más no poder, así, pum, con entrenamiento así, impacto, hasta de todo tipo, con peso, todo, todo. Onda, el físico a full. Y a full, no había momento de descanso más que 10 segundos cada, entre 5 ejercicios. Y bueno, después los viernes era sparring y pegar la bolsa, pero eso ya otra cosa. Pero justo un miércoles a mí antes de ir a entrenar me pintó comerme un plato lleno de fideo con tuco. Literal, Maxi. Sí, era yo. Agarré y le dije, no, entrenador, espere. Espérenme un segundo. Dale, Maxi, metele. Y yo como, hermano, ¿vos querés que te vomite toda la? Pero estaba con los fideos ya ahí saliendo, colgando de la boca. Hicimos tortas fritas en lo de Gustavo. Hicieron tortas fritas en lo de Gustavo. Y vos estabas entrenando. Y yo estaba entrenando. Hiciste afuera de... ¿De? De lo de Gustavo. Ay, sí, me acuerdo. Es que también yo entrenaba con el que ahora es la actual pareja de mi mamá. Y yo lo detesto, pero nada, todo bien con el vago. Onda. Si está todo bien, está todo bien. Y si está todo mal, se pica. Bueno, continuamos. Yo entrenaba con ese vago y el chabón es un buen entrenador, ¿viste? Es un buen. Y es buen entrenador, sí, olvídate. A mí me metía masa a full. Pero se ve que yo también le caigo mal. Porque cocinamos torta frita, comimos y después me puso a mí a entrenar. No. Onda, me parece que yo le caigo mal, Álvaro. No fue así. Te llegó el olor a la torta frita. Ah, me llegó el olor a la torta frita. Y vos hiciste... No me acordaba. Pensé que había comido antes. Y mamá cerró la puerta. Y yo me empecé a reír. Qué desgraciado. Y para que no me escucharas, me encerré en la pieza de Gustavo. No, yo estaba, pero entrenaba un montón, no me acuerdo. No, qué divertido, qué lindo que es entrenar. La verdad, tengo unas ganas de empezar a entrenar. Emma. Cambio de cuerpo, ¿querés? Emma. Yo tengo los renegrinos en un tiempo, ¿querés? Vos no tenés ni ganas, ¿no? Decime la verdad, mirame los ojos. A ver. Mira, espera. Oh, ese ¿viste? Micrófono se lo llevó puesto. ¿Eh? No, me acordé de algo. ¿Quién se lo llevó puesto? Miguel. ¿Miguel? Sí. Ay, sí, me acuerdo. La otra vez estábamos hablando de eso. La otra bueno, vez pará. Ah. ¿Vos tenés ganas de entrenar? Ay, te quería cambiar de tema. No me cambies de tema, cabeza de naipe. ¿Tenés ganas de entrenar? ¿Te están obligando? Sí. A ver, Emma, pestañá dos veces. Pestañá dos veces. Pestañá dos veces si necesitas ayuda y pestañá una si no necesitas ayuda. ¡No! Ay, es que... Bueno. Bueno, explícame. A mí me anotaron en taekwondo. Sí. Y yo dije, piola. Piola, taekwondo. Me gusta. Chet. Pero después me anotaron en atletismo y yo dije... Yo. Bueno, onda. Yo. Pará, estamos en taekwondo, ¿no? No, ¿salgo de taekwondo y voy a atletismo? No. Sí. Son tres días de atletismo. Tres días de atletismo, dos taekwondo, bueno, y mis igual, ganas de vivir Emma, disminuyen. Vos pensás que yo conozco una persona que va a natación, hace gimnasio, y también va a muro. Y hay veces que tienen las tres actividades en un solo día. ¿Vos entendés lo que es eso? Maxi. Imagínate el nivel que hay que llegar. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no, es que claro, ¿ves? A mí también me anotarían en tres actividades, pero no tengo tiempo. Es que vos estás loca, Emma. Estás loca. ¿Por? ¿Cómo vas? Onda, yo, ¿sabés lo que exigiría? Onda, flaco, ¿me querés anotar a tres actividades? Onda, ¿a vos te anotaron? ¿O no? A mí me ¿vos dijiste quiero ir a taekwondo? A taekwondo nomás. ¿Y vos dijiste quiero ir a atletismo? No. Te anotaron. Me entonces, anotaron. Te obligaron. Fue obligación. ¿O no? ¿Viste? Ahí ya le estamos sacando los trapos sobre la mesa. Alguien que quiera hacer una denuncia anónima puede hacerlo. Fabián, estás escuchando todo esto sí, y lo está grabando, estoy grabando. A ver, te obligaron, ¿no? Estamos en esa. No te obligaron, están incentivando tu desarrollo de aptitudes futuras. No cambies palabra, dale, no cambies palabra. Encima, hoy, la obligaron, encima después, la llevaron en contra de su voluntad y la dejan ahí encima. Después está... No la obligaron, le están abriendo un abanico de posibilidades. Mamá me lo plantea así. Después está el otro que iba a venir. Y cada vez que falto me hace sentir culpable porque me pregunta, ¿por qué no viniste? Y es horrible porque después de atletismo lo veo. Claro, onda. Porque el martes tengo especial. Claro. Miércoles tengo atletismo, jueves tengo especial, viernes tengo atletismo y bueno, especial de atletismo. Claro. Y es horrible. Perdón, claro, fantástico. Me siento re bajo presión. Y claro, llegás ya diciendo no, que no me vea. No. We love you. Bueno, ¿pasamos un temita? Que no me vea. ¿Pasamos un temita? Sí. ¿Estás segura? ¿Sabes que no veo tampoco? El micrófono. A ver, ¿eh? El micrófono tampoco veo. No, ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno. Hay cosas que pasan cuando el... no iba a venir. Culpa de él, claro. Canceló. Ahora le sacamos el cuero por eso. Le sacamos el cuero por eso. A ver, el siguiente tema se llama Midnight City y es de M83. Muy lindo tema, muy lindo tema. Lindo tema. Bueno, es buen tema, buen tema. ¿Quién era? M83. Muy bien. O eso dice. Es claro. Eso acá me dice. Está bien. ¿Mañana no tengo algo por hacer, Maxi? Emma. Ya sé, ya sé. Sí, onda. Ya sé. Yo, no sé, digo. Regálame un Nutella. Vos. A mí. Vos. Bueno, ¿cómo era entonces? ¿Me puede repetir, por favor, la consigna? Por favor, si hay algún oyente nuevo de este programa, un oyente viejo. Okay. ¿Cuál es tu bizcochuelo favorito? Onda, ¿de qué sabor es tu bizcochuelo favorito? Té. Y ¿de té? ¿Bizcochuelo de té? Bueno, ¿y qué relleno bueno, tenemos tendría que de tener? Menta. Es muy rico el bizcochuelo de menta. ¿Me dejan decir la consigna o necesitan que salga a repartir churrascos? Bueno, sí. Digo, bueno, a ver. ¿Cuál es el sabor de bizcochuelo favorito tuyo? Y ¿qué relleno tendría que tener la torta y qué bizcochuelo para ser tu torta perfecta? Algo así. Si entienden, entienden porque son personas capaces. Y si no, bueno, suerte la próxima. Bueno, que la próxima ver, aclaremos esto. Aclaremos. La próxima no sabemos si va a ser. No digamos cuándo va a ser. Vamos a decir después de las vacaciones. Después de las vacaciones puede ser. Si la no, tiramos. Si no, una semana. Avisamos por dónde. No sé. Puede ser una semana, tres semanas. Puede ser una semana, tres semanas o tal vez un par de años. Hay muchas posibilidades. La puerta está abierta a todas esas posibilidades. No, está abierta. Y nosotros vamos a tomar la correcta, ¿ok? Que la correcta es la que nosotros querramos, así que... Ya hablamos, Maxi, ya tenemos un invitado para después de las vacaciones, tiene que ser después de las vacaciones. No tiene que ser después de las vacaciones, puede ser. Yo después de las vacaciones tengo un 15. Después de las vacaciones hay todo un futuro, onda. Ey, después de las vacaciones tengo un 15. Ay, chabona, pero invítame, dale. ¿Para qué? Decile, ey, tengo un hermano que está lindo. Así, decile eso mismo, va a ver cómo... No. Es mentira, pero... Esa la quinceañera le dijo ayer. ¿Eh? Ay, ayer qué divertido. ¿Quién es la quinceañera? Es una compañera mía de la especial. Ah. ¿Puedo ir? No. Tiene. Bueno, no, sí puedo ir. ¿Sí? Sí. ¡Listo! ¡Ya está! Me voy a poner un pantaloncito corto, unas sandalias y una campera de cuero. Ay, no. Un pantaloncito corto rosado, unas sandalias celestes y una campera de cuero. Y voy a ir en cuero con la campera de cuero. Onda, voy a ir sin remera con la campera de cuero abierta. Así. Yo no sé qué me voy a poner porque tengo una inseguridad enorme con los vestidos. Emma, no hace falta que te pongas un vestido. No. Agarrá, ponete un jeansito así bien fachero. No me gustan los jeans. Pero bueno, ponete un jeansito para la ocasión, ¿no? Una calza bien fachera. Voy a poner la calza que tengo puesta ahora mismo, una camisa blanca y mi suéter. Y ya. ¡Esa! ¡Viaja! ¿Ves que es tan sencillo vestirse fachero, Emma? ¿Es tan sencillo? Tenía la misma ropa que ahora ayer. Y mamá me dijo, salimos. Y yo agarré, me puse una camisa y el suéter. Y me quedé. ¿Y se fueron a Lelac? No. Ah. Qué aburrido. Estuve hasta las 10 escuchando a la señora saludando a mi profesor de atletismo. No fui con... ¿Le estaba tirando onda al profesor de atletismo? Amigas de mi madre. ¿Eh? Amigas de tu madre le tiraban onda al profesor de atletismo. ¿Vos saliste con mamá? Sí. ¿A un bar? Sí. ¿Tomaste cerveza? No. Seguro tomaste coquita y comiste papas. Qué desgraciada. Ve, ahora te está agarrando a vos. A mí me hacía eso. Ahora dentro de poco te va a empezar a contar sus problemas. Nada, papi. Sí, ¿eh? ¿Te cuentas sus problemas, mamá? Ni yo le cuento mis problemas a mamá. No, por eso. Dentro de poco te va a contar sus problemas. Primero agarra confianza. Después ahí ya te empieza a contar sus problemas. Yo no tengo un problema. Quiero estudiar psicología. ¿Vos crees que yo tengo algún problema con escuchar? No, sí, por eso. Está bueno, a mí me gustaba que me cuente su problema. Yo quiero... Zoe se coló en mis planes. ¿Se coló en tus planes? Si me sigues escuchando, Zoe, te colaste en mis planes. Yo nací primero, vos te colaste en mis planes porque yo nací con la idea de ir a Buenos Aires a estudiar psicología. ¿Vas a ir con Zoe ahora? No, ella se coló y yo dije, bueno, vamos juntas. Claro, onda, Zoe va a ir con vos. Sí. No vas a ir vos con Zoe. No. Claro, ya entiendo. Zoe... Te colaste en mis planes. Es ¿Te mi plan. Planes. Mal ahí. Muy mal. Tengo mensaje. Mensaje. Bueno, el mensaje. Ok. Está bien. Hola, Maxi. Hola, Emma. Buenísimo el programa. Gracias. Bueno, con respecto a la consigna, el bizcochuelo que más me gusta, la torta, es bizcochuelo de vainilla. Ajá. Relleno con dulce de leche, frutillas cortaditas. Sí. bañado en chocolate, decorado con dulce de leche y por supuesto trozos de frutilla arriba. Qué rico. Es bueno. Les mando un beso y felices vacaciones. Y gracias. Algo le falta igual a esa torta. Está buena, crema, igual, un poquito de crema. Crema, porque un poquito, si no, alrededor, decoración. Es muy, por lo menos, pesado. No, para mí es pesado. Y es rico. A mí me ceba. A mí no. Yo ya te dije, no me importa cómo salga. Contate que entre. ¿Entendés? Yo voy contento. Voy contento. Esa frase aplica para muchas cosas. ¿Le puedo agregar algo en vez de poner el chocolate arriba? Ajá. Esa cobertura que es como una glaseada. Que es como un azúcar que venden en plancha. Sí, creo que se vende. Sé, parece bueno, arena mojada. La tía Carola hace unas tortas con ese pegamento que están buenísimas. A mí no sé cuántas tortas me hizo Caro. A mí me hizo una de Hello Kitty para mis 4 y fui feliz. A mí me hizo una de Android. Qué buena. ¿Te acordás? Era muy chiquita. Pero y hace era poco, Android. Hace poco no, hace mucho. Ya antes de la pandemia me acuerdo que fuimos a un cumpleaños que había hecho una que era con un... Creo que era el Catedral y una cascada, una laguna, sí, que era un delirio esa torta. Era de... ¿De quién? De Fer. De Fer. Sí, sí, sí, sí. Qué buena torta. Sí, estaba re buena. Qué privilegiado. Todos los años tiene una de esas tortas. ¿Cuál fue mi última torta? ¿Cuál fue tu última torta, Emma? No me acuerdo. Mi última torta ya sí me la acuerdo. Me acuerdo la torta un poco. No tanto, porque no comí torta. Yo me acuerdo más del cumpleaños que de la torta. Me regalaron la caja de los libros de Harry Potter. En mi cumpleaños yo la pasé horrible, ¿viste? Digamos, yo la pasé horrible. La pasé mal yo en mi cumpleaños. Pero lo que me salvó la vida, gracias Lala, te lo agradezco, fue la torta aparte que nadie comió en mi cumpleaños. Ah, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Así nos estamos así enterando. No. Pasa, en mi cumpleaños yo la pasé horrible por algo que me pasó a mí. Donde yo me enteré de algo feo. Me pasó algo feo. Y estaba muy, muy enojado, muy triste al mismo tiempo. Y todas malas. Y estaban todos bien, así que como que no quise pegarles la mala onda. Pero necesitaba esa torta para mí solo. Y dije, no, ¿saben qué? No la voy a cortar, esa es mía. Corta, listo, chao. Y coman la otra torta. Coman la otra torta, yo no comí torta. Sí, te lo gasté ayer vos también. Y yo me... Y te consolé un poquito, sí. Más o menos. Hablé desde el fondo de mi corazón. Y después seguí llorando en el auto y mi mamá me dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, Ketty. Ah, y encima, viste, llorar con mamá es lo peor que hay en el mundo porque mamá agarra y te empieza a reprochar que estés llorando. No me empezó a reprochar, me preguntó. Bueno, entonces me pasa a mí nomás, yo soy el menos favorito. A mí cuando me preguntan, yo me pongo mal cuando me preguntan porque no quiero decir, pero es como que siento que te preocupas por mí. Qué garrón. ¿Lloramos? No. Bien. ¿Pasamos al siguiente temita? ¿Es el de coso? No. El de coso viene... Ay, después de dos temas más. No, pon el de coso. ¿Querés que ponga el de coso? Quiero que pongas el de coso. Bueno, el próximo tema que vamos a pasar ahora es de... J-Hope. De J-Hope. Y se llama... Emma, ¿podés tener la cuchara para que no haga ruido? Gracias. Está mojada. Estaba. Perfecto. Llegaste a ser hinchastre y acá se pica. J-Hope. J-Hope. Bueno, el tema se llama More. More. ¿Cómo se llama, Emma? More. More. Se llama More. Y es de... De J-Hope. De Jope. Llamará More. J-Hope. J-Hope. No, J-O-P. Bueno, de J-Hope. El tema se llama More y es de... J-Hope. ¿Cuántas veces lo quiero repetir? ¿Una más? Una puede más. Ser. El tema se llama More. Y es de J-Hope. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Una más. More. El tema se llama More y es de J-Hope. Nos dejó de Agambaruli. Es el mejor tema del mundo. Y estaba viendo el Instagram de J-Hope, que tiene cosas publicitarias. ¿Y? Nos dejó de Agambaruli. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Emma? No tengo buena pronunciación de ese. Se llama More de J-Hope. More. Muy bien. De J-Hope. Muy bueno. A ver, tengo otro mensaje. A ver. Mensajes. Estoy haciendo un lío hoy con los cables. No voy a seguir hablando de las imágenes. Hola Maxi, hola Emma, buenísimo el programa. Bueno, con respecto a la consigna, el ya salió, que más me gusta, la torta, es bizcochuelo de vainilla. Ya salió, ya ¿cómo figura como no leído? Si ya salió, Miriam del Faldeo, el mensaje tuyo. Pero no entiendo cómo figura como no leído. 2944-784040, estoy a dos teléfonos, tres computadoras. Tres porciones de bizcochuelo, cuatro tortas. ¿Cómo? Qué bueno que estaba el bizcochuelo de dentífrico. ¿Cómo que estaba? Muy bueno. Evo. Dentífrico. Mira, quedó de a mí, la verdad, el bizcochuelo de menta es el más rico. ¿Sí? Sí, es muy rico, A mí me re gusta. Bueno. A mí. ¿No te gustó vos, Fabi? Sí. Ay, no le gustó. Hay que decirle. Después de la cuarta porción, medio como que me gustó un poco. Ah, ¿qué? No. Bueno, pará. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, papi? Está ya, Maxi. No comí, No comí. No soy una persona decente, aunque me cueste. Pero soy una persona decente. Aunque me cueste. A Fabi, claro, creo que tampoco le gusta la menta granizada. El helado. ¿No te gusta el helado de menta granizada, Fabi? No, es como que es muy... Yo qué sé. Me gusta una cucharita, pero después ya es como que otra vez la misma. Yo el helado... Estamos teniendo problemas. Ese puede ser una consigna acá también, ¿eh? Si quedara un solo gusto de helado, ¿cuál sería...? Ya preguntamos eso, me parece, ¿eh? No. Pero ¿cuál yo... es tu gusto de helado favorito? Claro. Eso sí lo preguntamos. Pero si pudieses crear un gusto de helado. Helado sabor asado. Oh. No, eso no lo duré. El asado. Para. El asado cuando lo agarrás de la heladera y está frío y tiene la grasa ahí alrededor, se lo sacas con un cuchillo y te lo comes, es muy rico. Estamos a punto de... Busco el efecto del sonido ese que puse recién. Pelear con mi hermana. Puse ejemplo. Porfis. No. Me acuerdo que yo antes tenía una rutina muy... ¿Maxi? Háblame, te estoy escuchando, Emma. Vos me haces lo mismo siempre. Muy... Ajá, sí. Era muy a tiempo, porque yo... A mí me venía a dejar el transporte y después me tenía que tomar el colectivo. Sí. Y fue así como por 5 meses. No, tranca. Vos te tenías que acordar porque vos me acompañabas. Sí, me acuerdo. Y, era horrible. Entonces. Bueno, aparte de que siempre llegaba tarde. Ay, me acuerdo en la primaria era lo más lindo llegar temprano. Ahora en el secundario es lo peor. A mí me gusta llegar temprano al secundario. Está como que todo no, muy vacío. No, bueno, pero para mí, Emma. Está todo muy vacío. Vos pensás que entre más tarde llego al secundario es menos tiempo en la escuela. Y, pero es que... Es mejor. A mí no me gusta digas porque está todo re vacío y muchas veces tengo que entrar y prender la luz y es como que, oh, sí, qué lindo. A mí me gusta. No me gusta. Aparte de que puedo salir al kiosquito que está al lado. Igual, y la presa no sabe porque todavía no llega. Puede ser otra consigna. ¿Qué te arrepentís de haber borrado del celular? Yo me acuerdo una. Borraste, yo me acuerdo una que tiene que ver con este programa. Me arrepiento de haber escuchado cuando uno de los, de haber borrado cuando uno de los protagonistas de este programa era muy chica. No. Y ya estoy dando una pista de quién es. Sí. Se escondió en un baño de la escuela. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo no, borré ese audio? ¿Cómo borré ese audio? Vos no decís nada acá. No, callate, no, callate. No te enterás de nada acá. No, callate, callate. Ahora mismo vamos a hablar de esto. Vamos a hablar fuera del aire, fuera del aire. No, fuera del aire tiene que ser, Emma. Sí o sí, fuera del aire. Tanta vergüenza. Ni siquiera fuera del aire. Ni siquiera. No te lo cuento porque si no, no vas a los 15. Bueno, entonces yo si yo no lo cuento voy a los 15 también. Si vos no lo contás vas a los 15. Vamos todavía, qué grave. Ay, te perdón, te quiero. Amigos de la cumpleañera. Qué de gente. Somos amigos de la cumpleañera. Va a haber más colado, si seguimos extorsionando va a haber más colado en ese 15. Ay, bueno. Si me dan plata para el 15. Emma, si vos me das plata no te molesto y no voy al 15. Tengo 100 pesos, te digo. Ay, ¿no tenías 50, cabeza de nada? Ahora me fijo cuánto tengo. Más te vale que tengas 200 pesos, no, porque es exactamente la suma necesaria que necesito. ¿Para qué querés 200 pesos? Para comprar tabaco. ¿Para qué querés tabaco? Para fumarlo. ¿Te compraste hace una semana tabaco? Me compraste una semana tabaco, ya se me terminó. A ver, espérame, acá que encuentro... 10 pesos. ¡Eso! No, mentira, Emma, no quiero seguir sumándole plata a mi deuda. Voy al 15. Mira, preferible al 15. Tiene una cara chueca. ¿Quién era ese? Te quiero, San Martín. San Martín. Digo, Belgrano. Belgrano. No, Emma, vos. Voy a hablar con tu profesor es de historia. Que... Espero que me esté escuchando. Tengo... Emma. Bueno. Es que está. La otra vez. Soy si me escucha a entender. Pero estábamos hablando de San Martín y Belgrano en clase. Sí. No me acuerdo en qué clase era. Creo que era clase. Y San Martín creó la bandera. No, no. La confusión que fue. Porque, no, estábamos en clase de lengua y yo dije, ¿le puedo poner nombre a tus granos? Y me dijo así. Belgrano. Y yo le dije, este se llama Belgrano y este es San Martín. Y señalé a otro y dije, este Rosas. Y si nos vamos más para este lado, está toda la cordillera de los... Y si nos vamos más para arriba, está Perú. ¿Qué tiene que ver? Porque San Martín ayudó a sí, la cosa sé, de Perú, pero, muy pero, bien. ¿Pero por qué está, que tenía todo un mapa en la cara? Sí. Tenía la cordillera ahí, Perú América acá, Latina. Tenía. América Latina en la frente tenía la pobre vaga. La frente de Maxi cuando tenía 14. Yo tenía un volcán ahí. Yo tenía como una isla. Lo de volcánica. Maxi es la cordillera de los Andes. Bueno, no, lo de Maxi es Chile cuando explotó el volcán. No me río. Cuánta maldad, ¿eh? Cuánta maldad, demasiada. Ay, qué creo que soy. ¿Puedo poner un mensaje que me ha llegado? No. ¿No? Sí. Qué mala onda. Va con cortina y todo. Dejémoslo, porque me lo pidieron así, a ver. A ver. Hola, les habla una directora de escuela secundaria. Yo los escucho desde hace un tiempo por radio y bueno, me interesaba mandarles este mensaje porque, ¿qué puedo decirles? A veces escucho que ustedes hablan de los profesores y de la escuela, a veces con un poco de exageración. Y bueno, me parece que podríamos, no sé, dialogar, debatir y quizás, bueno, encontremos algunos puntos de acuerdo y podamos poner estos puntos en común para, bueno, que entiendan un poquito los adolescentes y los jóvenes que los profesores también somos seres humanos. ¿Qué me dice? Eso... Bueno, a primero... ver. ¡Ay, Dios! Ah. ¡Me encanta esto! Qué los bárbaro, adultos también tienen que entender que así bárbaro. Como los profesores también son seres humanos... Uh-huh. Nosotros también, y no claro. nos pueden mandar 500 tareas para... Eso, por favor, primero que nada. Nos pueden dar 20 materias cuando recién acabo de salir de primaria y tenía 4. Claro, y exageración. A ver. Ah, y hay otra, a favor. No, Fabi, pará. Es nuestro momento. Déjanos bueno, un segundito, a ver. Los iba a defender, Ah, a ver, dale, proceda. No, que digo, que hay estudiantes que antes de la pandemia estaban en sexto grado y volvieron de la pandemia a primer año. No es lo mismo, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad, también. Ahí está. Ponele. A ver, yo no sé, imagino, ya sé que puede ser quién es este personaje, pero exageración, exageración, yo me guardo muchas cosas que no digo al aire. Ahí está, de muchas escuelas en las que yo estuve, muchas cosas, muchas escuelas en las que yo estuve. Yo pasé por 5 escuelitas, ¿viste? Pasé por 5. 3 primaria y 2 secundaria. ¿Por qué dijiste 2 secundaria? No, hice 3 primaria y 2 secundaria. La suma acá, no sé por qué. A ver, conozco más o menos un poco la movida. Y en todas me mandé mis cagadas. Ok, eso lo acepto y lo afronto ahí. Pero exageración. Exageración. Acá. ¿Qué pasa? Yo me quedé dolido con eso de exageración. ¿Cómo que estamos hablando con exageración? Emma, ¿vos exagerás con las cosas que decís? Yo no exagero con lo que digo. Emma dice lo que siente y ella interpreta. ¿O aparte no? De que, exacto. Aparte claro. De que yo pasé de quinto a séptimo y de séptimo, que no me acuerdo nada, aparte de las amistades que creé, porque el profe me metía tanta presión. Matemática. Yo. Último mes de clases, me dijeron, hacé esto y ya está. Yo dije, no me acuerdo nada. Y nada, terminé eso, no sé cómo me fue bien y pasé a primero. Sí. A ver. Arranquemos por ahí. Yo pasé a primero y me dijeron, bueno, vos tenés este profesor, esta profesora que le hace compañía a este profesor. Y después, al día siguiente me dijeron, bueno, cambiamos de profesor porque se tomó licencia. Después, lunes, me dijeron, bueno. Vos tenés a esta cantidad de profesores. Sí. Y me mostraron todos mis profesores. Y yo dije, no conozco a nadie. No me sale el nombre de nadie. Hasta ahora tampoco me sale el nombre. Espérame, perdón que te interrumpa ahora. Fabi, ¿puedo poner un tema de cortina? Por así decirlo. Por supuesto. Perfecto. A ver. Lo mando nomás, ¿eh? Ahí está. Para vos. Ok. Escuchen un toque sin la letra. Es una locura. Y tiene la posta. A mí me gusta. Tiene la posta. Va dedicado a una persona este tema. Una persona de un secundario al que yo fui, al que Emma fue. Y ahí está. Quiero al jerónimo aplicado, al buenito y educado. ¿Dónde fue a parar? No sé. Nosotros, alimentados de esta luz, talamos tu estúpida cruz. No existe, no. Nosotros, alimentados de esta luz, talamos tu estúpida cruz. No existe. Estuvo bueno, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Lo puse con bronca. Y me di cuenta. Pasamos por escuelas en donde hay personas que por ahí no son tan geniales, que digamos. Y esas personas, por lo menos a mí, me perjudicaron mucho en lo que fue la escuela. ¿Entendés? ¿Hablamos con exageración? No. Hablamos de nuestras vivencias. Yo pasé muchas cosas feas en la escuela con personas que trabajaban en esas escuelas. ¿Entendés? Es un viaje, es una locura. Pero no todos son perfectos. Como vos dijiste, son todos humanos. Todos humanos, con errores, virtudes y algunas malas personas también. Y problemitas. Y problemitas, también, también. Hay de todo en este mundo, justamente. Hay muchas escuelas también. Maxi fue a 5. Ya está, yo fui a 5. Bueno, ahora, hablemos. El tema que acaba de poner. El tema que acabo de poner se llama Martín y S. Muy bueno. Martín y S. Y es de Jero Pugliese, compañero del secundario. ¿Me lo puede pasar para poner en la radio? Te lo paso, obviamente, por supuesto, por favor. Es re bueno. Es una locura, es un capo. Está bueno. ¿No le podemos hacer una nota o que se venga algún día? Puede ser, tendría que ver si lo convenzo. Y hagamos una cosa más. Maxi. Uh-huh. Vos no vas a los 15, pero yo pongo este tema de la hora de comer después de las vacaciones. ¿En la escuela? En el comedor. Y vas a grabar y ponelo en un parlante bien grandote. No, yo voy a ir al 15. No. Ah, sí. Pero sí, Maxi Emma. Martínez. Sigue, sí, Emma. Sí, Emma. Voy sigue a en la escuela. ¿Sigue en la escuela? Sigue en la escuela. ¿Sigue en la escuela? Sigue en la escuela. ¿Y te la vas a jugar así? ¿O es en el comedor o el primer piso nos donde estoy yo? Nos mandas a laburar. Primer piso donde estoy yo y esa señora está ahí todo el tiempo. Yo la pasé mal con esa señora, la verdad. Una bronca. Todas las personas. Todas las personas. A ver, Emma estuvo... Pasa que no veo. Eso está muy mal viniendo de esas personas, entonces. Que te traten de forma especial está mal. A ver. Que soy especial, chavo. Voy a una ¿qué vas a hacer especial? Especial 19. A ver, Emma, vos sos especial. ¿Y yo qué soy? Vos sos una alcantarilla mal hecha. ¿Una alcantarilla? Sí. Una cagada. ¿Por qué? Mentira. ¿Por qué? Porque tienes color de alcantarilla. Ahora me estás juzgando porque soy morochito. No. ¿Ves? Está muy mal esto. Está muy mal. A mí también. En la escuela me han juzgado un montón ¿Te has de veces. ¿Por ser morochito? No solo por ser morochito. Por la apariencia que yo cargo también. Y por, bueno, justamente. Pero la etiqueta que yo ya tengo en casi todas las escuelas a las que ya fui son de vista nomás. De vista. Es que, a ver. Y como me etiquetan de esa forma, yo me fui formando de esa forma. Acá. No hay con qué darle. Hay que ser honestos. Hay que Maxi ser honestos. Es alguien inteligente. Solamente que. No sé. No me pude desarrollar de la misma manera en que el los sentido pibes. Escolar. En el sentido escolar, justamente. Porque después sos un capo. Porque pero... pasa que a mí, en todas las escuelas en las que estuve, más que nada en las primarias, la pasé, pero muy mal. Encima, muy mal. A las dos primarias, a las literal, dos. Tuve un año completo en el que me la pasé afuera del aula por un profesor. Por un profesor. Una profesora. Ah. Por una profesora. Onda, bostezaba sin taparme la boca. Ah, ya sí. Y la que y me hacía la pudría, fotocopia. Y se pudría. A ver, ¿qué onda con eso? ¿Cómo funciona? Está bien, todos somos personas y todos tenemos distintas formas de trato. Pero. A mí la profesora. También hay pibes. Me mira raro, sí. También personas. Bostezó con la boca abierta. Bueno, todos bostezamos con la boca abierta. Una cosa es que taparse no, y otra sin la boca. ¿Entendés? Claro, es que sin yo tengo. La boca. Igual tengo la capacidad de bostezar con la boca cerrada. Yo también. ¿Viste? Sí. Y pones cara rara, ¿viste? Como que se te infla el cuello ahí. Siento un sapo y los agujeritos, ¿viste? Y se te agrandan, ¿viste? Mi papá o los ojos. Los ojos. Sí. Sentí que se sale el globo ocular para afuera. Ay, Dios. Bueno, nada, no es un tema complicado. Es un porque tema uno complicado. A veces tiene que bajar un poco el copete y adaptar. Porque también no es fácil estar delante de 29. Para nada. Mi profe practica. Igual, con Fabi, vos no sé si sabés de algunas experiencias con algunas personas que he tenido. Sí. Pero te puedo asegurar que hasta Lolo está de acuerdo conmigo de que sí, esas personas. Esa persona. Ahora que nombrás Lolo. La persona que vos, yo, Lolo, mamá y todos sabemos que esa señora es está loca. Claro, bueno. Esa bueno, señora tiene problemitas. Voy a tirarla nomás. Yo pasé por 5 escuelas y en una de esas escuelas una persona me arrancó una uña. Me arrancó una uña. Un pedazo de uña. Sí. Onda. Hay gente de todo tipo, en todos lados, y en las escuelas más que nada porque está repleto de gente. Sí. ¿Entendés? Hay gente de todo tipo. Una cosa es exagerar y otra cosa es hablar de sus vivencias. Perdón, pero me quedé medio retumbé bastante con el audio. Aparte, teóricamente el adulto dentro de una escuela tendría que ser el que marque la coherencia. Claro, claro, claro. Esa señora, hasta el Lolo dijo, usted podría ir a... Sí. No, fuera de mal. Broma, en serio. Eso es hay gente muy, muy... Loca. Loca, sí, en el mundo. Humanos, como lo dijo la persona, yo ya sé, creo que ya sé quién es. Creo, la tiro, no sé. Bueno. Pero, nada. Bueno, y si no, no sé quién es. Igual gracias, ¿eh? Porque agradecemos la columna. Claro, sabemos claro. Que los profesores agradecemos la son columna, personas. Eso es verdad. Que se repita. Que se repita, claro. Si alguien quiere hablar de algo que ponele nosotros dijimos y ponele no estás tan de acuerdo o lo que sea, nos pueden tirar la data diciendo, che, no sé si esto está tan así. Y nosotros vamos a intentar. Y nosotros discutimos hasta decir, tenemos razón. Claro, hasta nosotros obtener la razón. Ahora, si esta persona vuelve a mandar un audio, no lo ponga, Fabi. No lo escuches. Bueno, perfecto. No, mentira. Sus audios y mensajes son bien recibidos. Bienvenidos, por supuesto. Pero si alguno nos tira hate, vamos a hacer todo lo posible por encontrar su IP e ir a su casa. Solamente para discutir. Discutir seriamente. Con términos y armas sobre la mesa. ¿Eh? Me encantó el último tema, Sí, el último tema. Martín y ese de Jerónimo Pugliese, búsquenlo en YouTube, vale la pena. Es un buen artista además. ¿Y tiene más cosas? Tiene más cosas. Qué más bueno. Cosas. Sí, bueno. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ya pasamos al siguiente tema. Sí, pero pasamos otro tema ahora. Ese fue como un poco como para tirar la data y como. Y empezar. Mirá, hay muchos pibes que están de acuerdo con nosotros. ¿Cuántas vistas tiene? No, la verdad no tengo ni idea. Creo que me fijo más. Me fijo. Martín. Fíjate. Tiene 37 la remasterización. Ajá. ¿Viste? Es un... Bien. 37 personas están de acuerdo. A ver, ¿pasamos al siguiente tema? Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema se llama Run, de Joji. Ay, no. Muy lindo tema. Es muy lindo tema. Me lo recomendaron por Instagram, un seguidor. ¿Viste? Nos recomendó este tema. Así que, Nati, salud 3 y espero que lo disfruten. Tengo sueño. Run de Joji. Creo que ya lo pasamos, pero va de vuelta. Sí, yo lo paso. Va de vuelta igual. No importa. I fell for your magic. I tasted your skin. And though this is tragic, at least I found the end. I witnessed your madness. You shed light on my sins. And if we share in this sadness, then where have you been? I know you're not alone, like you used to be. Cause I'm not enough. Like Continuamos en la versión Extended Play de Brother Louis del día del sábado. Estamos como locos, ¿eh? Estamos una hora 45 minutos del programa, llegamos. Sí, sí. Hoy muy es bueno. El último programa, después vienen las vacaciones. Ah, y después claro. Volvemos. Claro, entonces. Así que, decidimos nada, hacer tienen, un toque más largo. Tienen para rato. Para un ratito más. 15 minutitos. Ese, la semana que viene no va a haber Brother Louis. La semana que viene no. Claro, y después la otra vemos. No sé, como ustedes quieran, como ustedes digan. Vacaciones a cargar pilas. Hasta que yo cargue pilas también. Muy bien. Vos tendrías que cargar pilas en las vacaciones. Yo necesito estas vacaciones y cargar pilas. Además no poder, ¿eh? Sí, así sí, a full. La verdad. Extremo. Estoy con las baterías bajas ya. Oh. Voy a agarrar. Qué bajón eso, ¿eh? Sí, sí. A ver, profe de lengua. Acá tiene mi organización. Uh-huh. Profe de biología, acá tiene mi organización. Profe de geografía. Y así con sucesivamente todas con todas las materias, perfecto. O sea, no me voy a poder recargar porque voy a tener que estar organizándome. Emma, porque si no, qué garrón. Pero bueno, lo hacemos. Va, lo haces rápido, si querés te ayudo. Y no necesito ayuda. Necesito plata y cuadernos. Y computadora y cargador. Look at this. Y carpetas. Lo saco de mi bolsillo. No. Espejito. Doble espejito. Ah, no le dieron espejito, compu. Espejito. No tiene compu, Emma, usted. Tengo compu, pero tengo que compu. Tener cargador. Ah. ¿Qué? ¿Se rompió el cargador? Sí. Oh, qué bajón. Qué zona. Y la abuela tiene un cargador que va en cualquier computadora. Ay, no, abuela, te quiero, por favor, me lo podrías regalar. ¿Cómo se te rompió el cargador? Aunque sea prestarlo un rato. Emma, ¿cómo se te rompió el cargador? ¿Cuántas veces te lo tengo que volver a preguntar? Para que me respondas. ¿Qué te da vergüenza decir cómo se te rompió el cargador? Hablemos después de los 15, ¿te parece? Ah. Me ahogué con babita. Estoy bien igual. Espérate que la saque, voy a hacer esto. Bueno. No puedo sacar esa gota de babita de mis pulmones. Ya salió. Se me lloraron los ojos. No, Maxi. Sí, pero por la babita. Ay, me duele mucho la espalda, Emma. Ay, tengo risa de Ibai. ¿Tenés risa de Ibai? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se ríe? ¡No! No, así no se ríe, pero fue muy gracioso como dijiste ¡no! Ay, mi ojo. Ay, tu ojo. Fabi lleno de risa de Ibai. Fabi, que tengo... ¿Qué tengo yo? Bueno, pará, cambiamos de tema. Así no le decimos a Fabi. ¿Cuándo nos vamos a juntar a mirar Harry Potter? Oh. Esta semana no. Esta semana la no. Que viene. Por ahí, y la otra puede ser, antes de la vuelta. Sí, sí. De la vuelta de las vacaciones puede ser, ahí hizo, podemos hacer yo un. Ya fue, ya fue. Cuando haya ordenado mis materias. Bueno, en esta semana tenés tiempo para ordenar tus materias. Para ordenar mis materias. ¿Cuánto tardás en ordenar las materias, Emma? Es que, Maxi, si tengo que tener una carpeta, hojas, un cuaderno más. Y vivir, intentar vivir. Emma, bien. Es agarrar una carpeta nueva que mamá te la va a comprar. Hacer. Clac. Poner las hojas. Clac. Cerrar la carpeta y guardarla en la mochila. ¿Qué no más? Y cada materia nueva haces una separación. ¿Entendés? Cada materia que te toca es una separación para la materia que te falta y la pones en esa carpeta. Ojalá fuese tan fácil. Ay. No es fácil. ¿Por qué? Porque aparte de ser una persona relativamente desorganizada, yo tengo diferentes condiciones. Quieras o no. Emma. ¿Qué? Mira lo que tengo acá en el bolsillo. Espejito. Espejito infinito. Espejito, lo dije infinito yo. Doble. Lo dije yo. Infinito doble no existe porque es un solo infinito y el infinito ya es todo. Listo. Espejito listo. Infinito doble con carita feliz. No me rinde. Sí, que te rinda, mi espejito infinito también tiene una carita feliz porque una vez alguien miró con una carita feliz el espejito que yo tengo y entonces se quedó en el infinito. Esto por el objeto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés que nos agarremos a las manos, Emma? Zoe dice que Zoe escribió algo rápido en el chat, a ver, por favor. ¿Qué dijo Zoe? Ay, Emma. Ay, sí, ay, te Emma. Quiero, Zoe. Cuando nos vayamos te voy a dar una... Pero te voy a repartir una carnicería acá entera. ¿Uno te iba a quedar acá? Ay, tengo razón. Bueno, a la salida, cuando estemos afuera de la radio, te voy a dar una repartida de carnicería. Ya, te voy a meter qué una zapatería en la cabeza. ¿Eh? No veo, Emma. Emma, ay, estás a 2 metros mío. Ah, acá está. Tantos momentos, tantas historias que contar. ¿Qué? Estamos hablando de la muerte del grano. Te amo. ¿Qué? Quiero tener 2 perros y 5 gatos con vos. Cuando quieras nos escapamos a otro... ¡A Emma! ¡Emma! Zoe, yo tengo que hablar con vos seriamente. La próxima vez que hables con mi hermana, te va a faltar la mano derecha. Yeah. Joda, joda. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Zoe. Ay. Bueno, contá lo que pasó con Belgrano entonces. Ay, Zoe tenía un grano llamado Belgrano. Ajá. Digo, no. Y otro grano llamado San Martín. Ajá, sí, bueno, eso y ya lo sabemos. Ese grano llamado San Martín dijo, chau, me voy de este plano existencial. Hizo pum y se murió. Desapareció. Se murió para afuera. O lo asesinaron. No sé. Bueno, pero, pregúntale a Zoe si lo asesinaste. Si Zoe, lo asesinó. Sé que estás escuchando. ¿Qué hiciste con el grano? ¿Qué hiciste con San Martín? ¿Era San Martín o Belgrano? Era San Martín. Era San Martín. ¿Qué hiciste con San Martín? Belgrano tiene tristeza por tu culpa. Belgrano está quedó triste. Solo. Zoe tiene un grano que se llama Esprit, mi casita, y ese es mi grano favorito. ¿Tenés granos favoritos en la cara de tu amiga? ¿Qué carajo? Es que yo no tengo granos. Y es triste. Ay, Emma, ojalá que te agarre, pero hay un acné. Quiero. Necesito ponerle el nombre a mis granos. No, mirá. No, no, te juro. Mirá. Hasta Fabi tiene un grano. ¿Sabes cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Chocolate Águila. Chocolate. Lo mío, la mayoría se llama mayonesa. Sí, porque no, te juro sé que el pan con chimichurri y mayonesa es lo más rico que hay. Es un bajón impresionante. No sé por qué me gusta tanto. Pan con chimichurri y mayonesa. Lala, Lala, no hay más chimichurri. Hace un poco más de chimichurri, por favor, para mí. ¿Qué lo hace Lala? Sí, yo no sé cómo se hace. Vaya. No sé cómo se hace el chimichurri. No, ni idea. ¿Qué tiene el chimichurri? El chimichurri tiene una mezcla de especias, puede ser ají molido, orégano. En realidad, originalmente es con lo que hay. Con lo que hay. Pero hay un preparado que viene. Pero si no, una mezcla de especias, ají molido, orégano, laurel. Sí, sí, sí. Así nomás. Y agua hirviendo. No, agua hirviendo no, se quema todo, así nomás, con aceite. ¿Con aceite? Sí. Aceite y ¿con agua? Razón. Aceite y agua. Claro, creo que sí. Que no, diga Lala ahí, que mande un mensaje agua Lala. Agua y aceite, no creo. Sí. No, agua o aceite. Agua o aceite. Qué duda me hizo. Sí, sí. Yo le pongo aceite. Ahí está, ahora claro. Me acordé. Ah, solo aceite. O sea, que hace tanto que no hago un asado. Que... ¿Cómo se hace el chimichurri? ¿Consignas? Consigna. ¿Qué le ponen al chimichurri? Ahí está, que no mande Lala, a ver cómo hace el chimichurri. Ay, pero tengo que hacer una lista con las consignas. Eso, tendríamos que hacer. Ya tenemos dos consignas. A ver, Emma, vos acordemos algo que nunca acordamos. ¿Te vas a encargar de las consignas eternamente? ¿Crees que yo voy a dar mi aporte, obviamente? Okay. Te voy a decir, no me copa, me copa. Al igual que vos la haces con la música, okay, que yo paso en mi celular. Me parece. ¿Te parece? Yo elijo la música, vos decís si y te de gusta, los ¿no? invitados obviamente, nos encargamos los dos, ¿no? Porque si yo me sigo encargando de los invitados, me largo a llorar. Claro. Ah. Bueno, pará, Emma, yo a veces también te digo, invitemos a este y vos me decís, no. Onda. Te propuse invitar a Luciano o a Franco, no me acuerdo, y me dijiste, no. Eneo. Eneo. No, yo quiero que venga el autor del tema Martín y ese. Yo no estoy de acuerdo con eso, Es buena, puede ser. Tengo que preguntarle al pibe, no sé. Tampoco este teníamos momento, una relación muy. Este clip va a ser usado para convencer porque me gusta convencer a gente. Por favor. Lo voy a agarrar de los pelos a este pibe. Vamos a ver si viene. Si no viene, bueno. Por favor, era. Era porfis. Si no viene, bueno, lo traemos. Ni modo. Ay, igual estaría bueno. Estaría bueno que nos traigan. En este momento sí, hay bueno que aceptarlo. Estaría bueno tener como una 4x4 y que nos traigan. ¿Sabés qué tengo ganas de tener, Emma? Sí, señor. Una moto. Plata. Quiero una moto. Plata. No, yo quiero una moto. Yo quiero plata. Te juro que quiero una moto, Emma. Plata. Plata para comprar una moto. Yo quiero plata para comprarme un pasaje e irme de acá. No, ¿a dónde te querés ir? ¿Qué querés hacer? Italia. ¿Y qué querés hacer en Italia? En Italia podría... Extrañar a Argentina. Ah, querer venir a Argentina, claro. No, podría primero ponerme a estudiar ahí. Sí. Aparte de que tengo nacionalidad y están reclutando gente. Tipo, decir, vení a mi país porque vos tenés nacionalidad y podría venir. Claro. Che, ey, ey, ey. No te voy a llevar. ¿Mi país? Ah, usted tiene ciudadanía. Bien. Claro. Sí, pi. Tenemos ciudadanía italiana los dos. Tenemos ciudadanía italiana. Qué grande, qué bueno. Y yo... No te vamos a llevar fácil. No, no. Si quiero, creo que puedo irme a estudiar ahí. Mentira, no te vamos a llevar. Yo que me inviten a comer pizza ya estoy contento. No, ¿sabes qué? ¿Como una pizza italiana? Yo nunca comí una pizza italiana. Podríamos. Podríamos ir a Italia a comer pizza nomás. Podríamos. Qué buena idea. Yo quiero. Yo quiero. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Yo quiero pizza. Sinceramente, me imagino el olor a queso. Mozzarella. ¿Qué quería comer hoy? Ay, no. Tengo el pensamiento de una porción de pizza con el quesito cayéndose por el costadito. ¿No viste? ¿Viste que en la película cae por la punta? Sí. ¿O no? En el costadito. Que se cae. Y vos la haces. Y te comes ese quesito. Bueno, pero con rúcula. Qué rico. Una pizza con rúcula. Una pizza con rúcula. Y tomate cherry cortaditos en cuatro. Tengo un mensaje. Ay, Fabi, no me cagues así. No dice. No, pero tiene que ver con esto. Todo mi pensamiento. Te va a poner contento, sexy, ¿eh? ¿Qué? Teléfono terminado en el 0520. Dice. ¿Saben de quién es? No. Fabi, dice: hola, no los estoy escuchando. Mañana hacemos pizza. ¡Oh! ¡Grande! ¡Ay, grande. Mami, te quiero! Te amamos, mamá. Te amamos. Grande. ¡Mirá! ¡Ey, mamá! Ey, mamá. ¡Mamá nos está escuchando! ¡Ay, claro! Mamá ya terminó el curso. ¡Uy, que le sacamos el cuero! No le sacamos el cuero a ella. Le sacamos el cuero a otras cosas. Le sacamos el cuero al novio, pero bueno, no pasa nada. Le sacamos el cuero también. Uy, ¿cuánta gente? Le sacamos el cuero a mucha gente, pero el que tenga quejas, bueno, puede depositarlas en el número 2944784040 o en el buzón de quejas de Maxi, que está en la Loma de. Y pueden buscarlo en internet, en Google Maps. ¿A quién más le sacamos el cuero? Bueno, el que le sacamos el cuero puede venir. Obviamente. A mí, por llegar Fabi, tarde. También, a y Fabi. Por no mirar, hoy anduvieron, por no mirar Harry Potter. Hoy anduvieron repartiendo cachetazos para todos lados. Sí. Hoy me levanté re loco. Okay. Le cuento una de re loco. A ver, ayer estoy yendo a pileta los viernes. Oh, sí, ya sé. Tengo la qué pierna. Bueno. Me imagino. Ustedes no saben cómo tengo yo la espalda en este preciso momento. Además, ¿por qué no va a la pileta? La tiene que conseguir que lleve una pileta o para ir a una pileta. Bueno, él tiene que conseguir pileta. Levantarse para pileta. Claro. Va a ser más fácil que le lleven la pileta, dice usted. Nada. Que le lleven la pileta a la casa. Si al lado llevan de la cama. Una pelopincho al lado de la cama, yo te juro que soy feliz. Pero con agua a 23 grados nomás. A 23 grados. Bueno, y el agua. Exacto. El agua de la pelopincho. Yo sabés como un ruedo desde la cama a la pelopincho. Yo soy feliz. Mal. Nylon en todo el piso de la pieza para que no se moje yo? El piso del flotante. ¿Qué? Piso calefaccionado. En el baño. Oh, piso calefaccionado. Yo tenía un amigo en Las Victorias, cuando vivía en Las Victorias. Que tenía piso calefaccionado. ¿Quién? No me acuerdo el nombre. Necesito amigarme con esa persona. No. Me acuerdo que era parecido al nombre de Cayu. Cayo. Cayo. ¿Te acordás de Cayo? Sí. Qué bronca que me dio Cayo una vuelta que vino a mi casa el chabón. A ver, todo bien con el pibe porque nos cagamos de risa. Éramos amigos de la primaria y... Era uno de mis únicos amigos en la primaria. Y en esa primaria precisamente era uno de mis únicos amigos. Y me acuerdo que... ¿En qué primaria lo conocí? En la de Las Victorias. Sí, era mi único amigo. Yo. Y no, nada. Tenías otro con el que fui a caminar. Íbamos caminando. ¿Ramiro? No. Ese era del otro. No, era me acuerdo. Ramiro. Estaba Ramiro T y Ramiro S. Uh-huh. Que eran dos Ramiros. Yo me llevaba bien con Ramiro T. Ramiro T. Y con Cayo. Y con uno más. Y con Edu. Edu, uy, a Edu me lo estoy cruzando mucho últimamente en un ámbito en el que no quiero estar. Él, me parece, se fue por malos caminos. Bueno, y nada, el pibe, literal, lo invité a mi casa, ¿viste? Vení, hey, vamos a mi casa, no sé qué, que hagamos algo, ¿viste? Y vino a mi casa, ¿querés una chocolatada? Bueno, dale. Le dije, tenemos copo también, ¿querés una leche con copo, una chocolatada, un té? ¿Viste? Y me dice, quiero una leche con copo y dulce de leche. Bueno, está bien, sos un asco, chabón, pero puede ser, está bien, no pasa nada. Y chabón agarra, empieza ahí, a comer. Un vaso grande, ¿viste? De 500 mililitros le di. ¿Viste? Onda, para que tenga un ratito ahí comiendo. Además, y el vago comió un... Literal, un quinto del vaso con copos y dulce de leche y leche. Y lo dejó en la mesa y dijo, no quiero más. Puto. Yo te juro que una bronca me agarró encima de que me haces hacer esta chanchada. Me estás desperdiciando leche, dulce de leche, copos. Y yo, claro, yo era chiquito. Para mí todo era desperdicio. Pero chabón, terminátelo ahora. Le dije, ¿viste? Me dice, bueno. Y se lo empecé a terminar. Y no me acuerdo si se lo terminó o yo lo tiré, no me acuerdo. Pero no quería eso. Yo estaba re enojado diciendo, chabón, mis copos, mi dulce de leche, mi leche. Oh, encima, te lo otorgo. En claro. El momento en el que vos estabas en esa escuela, los copos en casa eran algo precioso. Sí, mal, mal, mal. Era todo el día copos con leche. Leche con copos. Literal mi desayuno. Desayuno, a veces merienda, a veces cena. Almuerzo nunca, porque ninguno está para el almuerzo en la casa. No, el almuerzo no existe en nuestra, bueno, en la Victoria. Almuerzo juntos es complicado. Literal, cena ahora, ustedes más o menos están comiendo juntos, ¿no? Yo duermo. A esa hora, cuando mamá y su querida pareja están cenando, yo ya me estoy yendo a dormir porque puedo morir. Claro, viste, en casa jamás, jamás era como cena de todos en una mesa redonda, comiendo con botellas de agua en la mesa, ¿viste? Cuando el tío vino, sí fue así. ¿En de la abuela? No, con el tío, en casa. What the fuck? Se sentaron, pusieron el mantel, me llamaron a comer. ¿Gustavo se sentó? Sí, obvio. ¿Qué carajo? Gustavo sentado en una mesa, re raro. Gustavo se sentó, mamá se sentó, el tío ya estaba sentado. Y sirvieron la comida. Y fue como... Bueno. Raro. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué está pasando acá? Esto es muy extraño. Pero... no sé, fue muy extraño. Bueno. Yo dije, tengo sueño. Emma, no tenemos que ir. Ya son las 6. Bueno, son las 6 y 2 minutos. Esperamos que hayan disfrutado. Si no disfrutaron, volvemos en una semana. Si vemos si disfrutan el que viene. Y bueno, eso. Y si no disfrutan el que viene, bueno, disfrutarlo. ¿Qué está pasando de fondo, Fabi? Es la hora 18 y 3 minutos. El locutor le está pidiendo pista. Bueno, ¿puedo hacer una invitación? Puedo hacer una invitación. 7:30 de la tarde, que hay una presentación de un libro de una vecina de aquí del barrio que va a estar presentando su primer libro de poesía en la Biblioteca Popular Carilafken. Interesante. Así que va a haber música en vivo, va a haber ahí una mesa a la canasta. Así que está buenísimo para ir, ¿eh? Está buenísimo para ir. Mira, Boche. Sí, sí. Saludos a Lola, que está presentando su primer disco. Saludos. Disco, no, libro, ¿qué disco? Bueno, nos retiramos. Es la primera vez que pasamos todos los temas de una playlist. ¿Posta? Sí. Y ahora vamos a pasar el último. Qué loco, ¿no? Y pensar que solamente son 21 minutos de playlist. Le manda un saludo a la cantidad de charla que nos pegamos. Eso nos pasó en el programa que tuvimos hace un año exactamente, porque hoy se cumplía un año de que coso. ¿De qué? De que me estuviese acá. Ah, ¿hoy? Sí, hoy. ¿Un año que están acá? No. Entendí cualquiera. Ya serían dos años por ahí. un año de la vez que Miguel vino. Ah, claro. Un año de que... Hoy, justo hoy, exactamente. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque hace un año fue. ¿No era el 7? ¿Eh? ¿No era el 7? No, de hecho, era un día más. Sí, hoy. Claro. ¿Qué fla? ¿Viste? Por eso no quería invitar hoy. Porque soy re mañoso y me gusta que sea exacto. Soy así. Estás muy loca, ¿eh? Me acuerdo de todo. Creo que de lo único que no me acuerdo es cuando empezamos. Yo eso les puedo decir muy fácilmente porque tengo guardado todos los programas. Ay, a ver, qué miedo. ¿Cuándo empezamos? Sí, que fue virtual, ¿se acuerdan? Sí. Sí. A ver, vamos a buscar. Yo tengo acá, a ver. Fue en abril, de eso me acuerdo. Uy, tu memoria siempre, toda la santa vida me impresiona. Yo lo que me acuerdo es que no querían saber nada. Es que virtual no nos gusta, Fabi. Programas emitidos 2021. Primer programa, 15 de mayo del 2021. Ay, no, tenés. Mayo no, fue Fabi. ¿No? Entonces 2020 empezaron. Ya llevan dos años en el aire. Claro, somos 2020, ¿no? Empezamos 2020. Claro, bueno, ese lo tengo en otro, no se lo puedo decir ahora, lo tengo en otro, en otra computadora. Dios, me encanta mi memoria. Encima es gracioso porque persona que estuvo acá te puede decir que yo me olvidé de las cosas al toque. ¿Sí? Vos me dijiste que le diga a Miguel. Me soné la muñeca. Se te escuchó hasta acá. Ah. ¿Sí? ¿Literal? No, ¿qué onda? Vos me dijiste que yo le diga a Miguel. Sí. Y se lo terminé diciendo 2 horas después, porque estuvimos como 5 horas en llamada. Tranca. Y se lo dije 2 horas después. Bueno, che. Me había olvidado. Ya nos tenemos que ir. Bye. Listo, terminó. Ojalá que no nos extrañen. Y si nos extrañan, bueno. Lo lamento. Estoy estudiando, no puedo. Yo estoy durmiendo muy profundo. Mal. Qué lindo que es dormir. Sí, ¿y qué? ¿Y entonces cómo es la cosa la semana que viene? Mira, sigamos Fuori. No hay programa. Muy bien. Y después volveremos. Después meditaremos. Meditaremos, pensaremos y charlaremos un poco sobre lo que vamos a hacer. Les manda un beso a Sergio. Un beso, igualmente. Gracias. Y a todos los que nos escuchan, obviamente, por favor. Porque es sorprendente cómo alguien nos puede escuchar hablando 2 horas. Sí, mal. Bueno, encima, me escucha hay todo personas, el tiempo. Hay personas que nos escuchan todos desde los que sábados. Empezamos. Desde que arrancamos. Sí. Onda. Es impresionante. Un aplauso. Amor, mucho amor. Bueno, un aplauso. Espero que en este descanso no nos extrañen. Claro, no volvemos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Pero sí volvemos capaz que después de capaz las vacaciones en otro o momento. La semana que viene, claro, que viene. Claro, ahí vemos. Ya veremos. Ya veremos. Para mí después de las vacaciones. Hay un cacho después. Puede ser. Ahí vamos viendo. Avisamos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos con un tema? Y nos vamos con un temita. ¿Qué tema? El tema se llama Al Vacío, de No Te Va a Gustar. Ah, sí. Está bueno. Y bueno, un saludo. Gracias por escucharnos. No se mueran de frío. Yo ya tengo frío. No se mueran de frío. Abríense. Con esa zapatillina que anda usted. Yo tengo la mejor zapatilla que pueda existir, Fabi. La semana pasada cuando le miré la zapatilla. Eso sí, la semana pasada te lo entiendo. Mala idea. Terrible. Bueno, gente, nos vemos, che. Chau, chau. Besos, abrazos, cuídense. Yeah. Estás escuchando FM Los Coihues,